www.radiodeportes.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Tarjeta Naranja es sponsor oficial de la Selección Argentina de Fútbol y quiere compartir con todos la posibilidad de ir a ver un equipo de estrellas con un jugador de otro planeta. Juega este viernes 7 de junio en el Monumental contra Colombia. Un regalo que Tarjeta Naranja le hace a todos nuestros oyentes. ¿Querés ganarte un par de entradas? Manda un mail a tarjetanaranja@metro951.com y dejando tus datos participás del sorteo. En caso de resultar ganador, se van a comunicar con vos. Gracias a Tarjeta Naranja, sponsor oficial de la Selección. El partido del viernes a las 7 va a ser transmitido por Radio Metro. Sí. Julieta Pink, Sebastián Weinreich, allí sí. Estarán. Pablo Fábregas también. En locución, Pablo Fábregas, sí, sí, señor. Locución estamos comercial. Estamos con mucha... Sí. Estamos con mucha... Con mucha expectativa, la verdad. Sí. Con muchas ganas, estamos armando algunas cuestiones. Para mí verdaderamente es un sueño. Yo jugaba eso cuando era chico. Para vos, Julieta. No jugaba, pero el fútbol no me gusta nada, me parece algo lineal, siempre igual, repetitivo, aburrido, pero para vos, me puede la selección. Tengo eso de minita, que lo digo. Botinera se llama. Botinera. El mundial. Me puede toda la alegría, la camiseta, el jolgorio. Fui a ver al Monumental, Argentina. ¿Con? Con Ecuador. Ah, mira, justo hace... Estamos por jugar con Ecuador. Sí, sí, sí, el martes, claro. Con Ecuador. No, no es un año calendario. Es un poco menos. Es una rueda más. Es una rueda, se cumple una ronda de ese partido. Debuté yendo a una cancha a ver un 3-0. Partido por primera vez. 3-0, Messi. ¿Qué pasa, todo. Golazo de Messi. Gol de Higuaín. Así que me encantó y bueno, ahora a repetir, pero trabajando, ¿no? Sí, tal vez es un partido... Cantaban, sí, se puede. Sí, sí, se puede. Cantaban y eran muy... Tal vez es un partido más difícil. Hoy justo estaban pasando en Fox. Estaban pasando viejos Argentinas-Colombias por eliminatorias. Una sola vez nos ganaron en el Monumental. El 5-0, Matías. Hace exactamente 20 años. Años. No. 93. Sí. Septiembre del 93. Ya empezás a acordarte, acuerdo, cosas que sí. Pasaron hace 20 años. Me acuerdo de estar en casa de mis primas y mi papá y mi tío y mi hermano chiquillo. Volvieron muy mal. Y la verdad, ese 5-0. De... Tremendo. Y te digo Goico después del mano a mano con Sanfio. Yo creo que fue peor el 4-0 contra Alemania. 20 años. El último 20 años, 93, sí, señor. No, en 2010. Sí, el 4-0. Lo que pasa es que de local en el Monumental, con un equipo que venía todopoderoso, con Basile y demás, que la verdad es que venía récord de partidos invictos. Sí. Pero clasificamos al Mundial, después no fue tan grave. Alemania nos deja fuera con un 0-4. Señor Maradona, no nos clasifica al Mundial, tuvimos que ir a molestarlo, estaba retirado. Y ahí se le ve el pito a McAllister en el vestuario. Mirá cómo recordás lo más importante. Digamos las cosas como son, ¿no? Tienes razón. Digamos las cosas como son. Porque creo que Araujo, el padrino del hijo de Gaby Schultz, entró al vestuario a hacer notas. Y se le ve el pito a McAllister. Era una transmisión larguísima. ¿Con Romay? Con Romay. Sí. Y después se entra al vestuario a los festejos. Y parece que en un plano apareció. Pobre Mac. Ajá. Carlos Javier McAllister. Exactamente. Colorada, cabezona. Pero pasaba. No, esto es roja, directo. Directo, Matías. No, yo no dije nada. Yo dijo pito, dijo pito. Colorada, cabezona. ¿De qué estás hablando? De un fósforo. Por favor. ¿En femenino? Colorada. Bueno, pasaban el partido de las eliminatorias previo al Mundial 86. Sí. Con Filiol, Pasarela, Trocero, Maradona. Y qué mal se ve. Qué mal se ve. Una imagen. Vez, sí, viendo esos partidos. En ese momento, cuando fue el Mundial, era un avance tecnológico tremendo. Las repes eran una de un costado, otra de otro, otra de largo, que era un montón. No, pero eliminatoria se veía muy mal. Un día viendo con mi sobrino, me dice, así veían antes. Cuando veíamos, porque a veces no daban los partidos. Igual lo que estás viendo, cuando estás viendo ahora, estás viendo una reproducción de un partido que se grabó en un sistema. Todo, se veía mejor en vivo, claramente. Pero igual, ¿qué cambios se experimentan a ellos? Porque... ¿Sabes qué pasa? Hay una responsabilidad de vos que comunicando. La responsabilidad... En vos como comunicando. Nosotros vimos blanco y negro. Sí. Pasamos sí. A color desde... Yo vi el Super Agente 86. Bueno. Igual ese salto del blanco y negro a color, me parece que... Para mí, desde el blanco y negro a color, el HD es un salto equivalente. No, yo no lo tengo. Es increíble. Perdón. ¿Sabes qué tanto no me pega? No lo vi en una casa. No, no sé que te pega. Tenés que ir a lo de Cabito. ¿Sabes cómo te dan? Sí, verdad. Pero no me deben de tomar una bebida. No, es la imagen. Diego, vos y yo éramos chicos cuando pasó el blanco y negro al color. Sí, claro. El 3D no pasa todavía porque hay que inventar un 3D sin anteojo. Vas a invitar 8 amigos al partido, 8 con anteojo. Y sí. Pero te hablas un poco, estás comunicado con el resto. ¿Por qué te llamas un par de anteojos? Que te ponen en una cabina. Estás menos conectado con los otros. No es del todo cómodo. Julieta, por favor. Estoy con el rubiecito acá. No es igual que nos juntamos 8 a ver un partido en el living que estamos los 8 con los anteojos. ¿Cuándo invitaste 8 a tu casa? Se terminó la bebida. Vas a la cocina, te sacás los anteojos con la heladera o ya claro. Es como, es incómodo. Sí, Tenés razón vos. También es incómodo con todo remoto. Te molesta. El avance es el que te conviene a vos. Acá estoy con mi amigo. Claro. Re cómodo el control remoto. Sí, bueno. Que era más cómodo pararse, ir hasta la tele y cambiar. Claro, vas charlando mientras te parás. Ahora con el control remoto no hay nada. Que ponga, no, correte, que eso de blinde. El control remoto lo manejo yo, no lo manejo yo. Antes quedaba ahí, nadie se quería parar, quedaba ahí. Y vemos esto, ¿qué va a ser? Y veías toda la programación. Por no levantarte y ir a cambiar. Porque había 4 canales también. Claro. O el pasado me tiene podrida. Bueno. Linda joda. Ir a lo de un amigo y esconderle el control remoto. Linda joda. Sí. Qué feo cuando no lo encontrás naturalmente. Decís, ¿pero qué pasó? Yo, no, vos hiciste la cama, estiraste la concha. ¿Cuántas veces por noche? ¿Infantil qué es? Perdés, ¿cuántas veces? Pero te encanto. Yo lo tiro mucho, el control remoto. Yo también. Escucha. ¡Pla! Y así sabemos lo. Pero por menos mal, era el teléfono. Cae las pilas también, todo mal. Y en la cama de control remoto se busca así, al tacto. Sí. ¿Y cuántas veces pierden la cabeza por noche? Eso es más lindo. Es hermoso. Sí. Eso es hermoso. Pero sí, para mí la mujer pierde más el control remoto que el hombre. ¿Y para mí no. La mujer lo pierde más. No le pregunté a Leti si se despertó ayer. La mujer pierde más el control remoto. Permítate, sí. ¿No? Sí. Le pongo al señor Pablo Lente ayer, olvida su teléfono cerca, ¿no? Sí. Él me hace una joda, sin saber que yo le había hecho otra joda. Y le pongo una alarma a 4:30 de la mañana. En el teléfono. Sí. Que si está apagado suena igual. Es bastante molesto esa alarma. Y Lente le esconde la llave del auto. Y Cabito se vuelve hasta acá. Ayer que volviste como a las 7:30. Sí, y buscando la llave del auto y él me avisa el chiste sin saber que yo le había hecho un chiste. En Gordo con chorizo entró, era tardísimo. Sí. Así, ahora le voy a preguntar si dice. Y acá nos mandan una jalea de pimienta. ¡Qué rico! ¿Esa? Sí, claro. Bueno, te doy la mía porque. No, ya me dieron. La mía. Bueno. Ya para cada uno, si te gusta, yo no. El eslogan de la yerba. No la veo. ¿Qué es bueno para la carne esto, ¿no? Pruebe la mía. Decía, lo hacía la Andricina, me acuerdo. Ajá. Cuando estaba en la vida del Andro. No sé. Pero yo veía la estación de la Andricina, me acuerdo que estaba. En la época no te parabas a cambiar de cara. Quedaba. ¿Cómo estás con el pasado? Estoy, me tienes podrida. 20 años, me arruiné la tarde. Es que acordarte de algo, y te acordás bien, no es que un recuerdo nebuloso. Esas caras con angustia fueron al Monumental. ¿Tu hermano y tu viejo? Mi viejo, mi tío y mi papá. Volvieron muy mal. Tipo, vamos, nos vamos a casa. 5-0, todos nos acordamos dónde estaba. 5-0. Qué bravo. ¿Alguno fue a la cancha de acá? Nadie. No, no, yo lo vi. Bilardo. Andate, pibe, andate acá. En el programa de Neustad. A decirle a Sanfio. Ahí Neustad empezó a hacer vanguardia de estos programas shows con política, ¿no? Porque Neustad era un programa político y de repente empezó a quebrar de a poquito. Uh-huh. Y te armó una mesa con el 5-0. Estaba San Filipo, Goico. Estaba la mujer de Goico, atrás de cámara. Que la Ana Laura. Sí, Ana la ponchan Laura. En un momento. Y había más en la mesa. Creo que estaba Alonso, tal vez, ¿no? No me acuerdo, pero me acuerdo que Bilardo y Ruggeri fueron a matarlo a San Filipe. Sí, sí, vos sí. ¿Quién sos? Vos sos una drapi, lo trató de drapi Ruggeri. Sí. Y Bilardo, con su estilo, no puede estar en mi casa. No podía estar. Vine acá porque no podía y hablaba sin parar. ¿Entendés eso, Julieta? Que Bilardo lo estaba viendo en la casa y se fue hasta el canal. Espectacular. Porque no aguantaba ver lo que le estaban diciendo. A decirle, Goico, te tenés que ir. Goico apretaba el puño. Sí, vos te tenés que parar y te tenés que ir, Goico. ¿Apretaba el puño como para pegarle o para...? Tenía apretado el puño y el plano corto con el puño apretado. No sé, sí. Parecía que lo quería. Claro, Goico era joven. Más joven que nosotros ahora, obviamente. Todos los jugadores de fútbol son más jóvenes que nosotros. Hoy sí. Pero en ese momento... Goico tenía 20 y pico. Y ahora va a estar en Celebrity Splash. Ya no hay jugadores de fútbol de nuestra edad en actividad. Algún loco. Zanetti. El año pasado estaba Schiavi. Hay muchos técnicos. ¿Zanetti tiene 39? El 73, Zanetti. Hay muchos técnicos de nuestra edad. Sí, técnicos muchos. Ya dentro de poco hay muchos dirigentes. Hay técnicos más jóvenes que nosotros. También, claro. Empezando sí. por Subeldía. ¿El presidente San Lorenzo qué edad tiene? Más o menos. La mente de 38, ¿no? Pues llegar el presidente de Argentina más jóvenes que claro. nosotros. Y hay un par de políticos jóvenes que no los veo ya. Pero Massa tiene nuestra edad. Kissi. Massa tiene 40, 41, 42, me parece. Kissi tiene 40. No, en misma edad. Bueno, Vicky Donda debe ser... Misma edad también. ¿También? Sí. Un año más, me parece, no sé. A Valmedina no creo que sea muchísimo más grande. Un poquito más grande, me parece. No. Pero hay varios de 40. Y hay menos 50 Valmedina. Sí. Bueno, una bueno, transición con muchas edades. Sí, con nostalgia, con el pasado. Me tienen harta con el pasado. Me tienen harta con el pasado. Harto con el pasado. Sí, yo no sé si hablamos del futuro. No sé si mañana vengo me van a echar. Llegó muy contento con la alarma 4:30. ¿Sabes lo que le cuesta dormir? Una vez que lo despertaste no se duerme nunca más. Yo te lo conozco para la perfección, te conozco perfecto. Si te despiertas 4:30, lo que es seguro es que está por lo menos 3 horas hasta dormir media horita. ¿Qué pensó? Dormimos 3 en mi cama. Nos despertamos los 3. No. Se despertó el Rocco. Rocco y Pat, no sabía. Moviéndote. No. A las 7 de la mañana. No, no, malísimo. ¿Quién puso la alarma? ¿Te preguntaste o? Pero te lo preguntaste en el momento. Pero dije, no puede ser. Se volvió loco el teléfono. Tuve que sacarla y no la encontramos. Se despertó un ícono. Qué guacho. Me la acaban de sacar de un grupo de íconos. Entonces tenés que meterte una carpeta y después buscar la alarma. A esa hora. A esa hora. Es imposible. 4 de la mañana. Ya pensé lo contento que estuve que me hiciste la joda de la llave porque dije listo, estamos malos. Esto lo había hecho antes. Yo se lo había hecho antes. Claro. Bueno. Disculpa, Pato. Ah, y a Rocco. Y a Rocco también. Y así nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde. Será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Proyección. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Eso es demasiado, no, eso, eso es demasiado. Ah. Igual tenemos que decir algo, que inocentemente nosotros hemos jugado al blanco negro. Sí, muchas veces. Hemos jugado al blanco y negro, sí. Y ahora se está jugando las transiciones, tal vez no tan agresivo. No, como se juega ahora. Y más que nada era el edazo, ¿a quién le das? ¿A quién le das no de dos? ¿A quién preferís? Y Julieta me nombraba una Andrea Frigerio y una... Mónica Ayos. Por ejemplo. Y sí. Tenías que elegir. La respuesta es a las dos, en ese caso, por claro. supuesto. Pero según la situación, según la relación, sí. etcétera, etcétera, porque hay un montón de minas que tienen bigote y esto es simbólico, ¿no? Es simbólico, totalmente. Pero... Pues Julieta, déjame, necesito sí, citar esto. Un hombro al aire, abajo vino con una remera igual. Con un hombro descubierto. No, no, no, hagas eso. Una remera no, abajo. Por favor. Tengo una vino remera con abajo. Un hombro descubierto directamente. Porque hacía 24 grados y dije, remera y sí. camperita. Un hombro descubierto directamente. ¿Crees que me lo puedo hacer así como está unido? Sí, pero sé que no. sé que no. Se va a caer. Sé que no. Está bien. Y abajo se le ve. Tengo otra remera, sí, para que pero, no se me vea nada. Pero parece un corpiño. Te digo la verdad, parece no un corpiño. No parece un corpiño, es una musculosa. Bueno, a mí me parece un corpiño. Bueno. Igual, todo bien. Todo bien. Todo bien. Necesitas blanquearlo, blanquealo. Necesito blanquearlo para decirlo. Perfecto. Pero listo. Bueno, es antinatural esta temperatura, están los moquiflojis. Ajá. Están más de uno con la garganta tomada. Sí. Empieza la época de no te acepto mate porque estoy con este asunto. Ajá. Bueno, bien, gracias que avisaste. Muy bien. Empieza esa trifulca. Bueno, la felicidad viene porque dormí una siesta realmente inolvidable, de esas que me voy a acordar por un tiempo largo. ¿Te acordás cuando tenías culpa? No, empecé la siesta con culpa. Empecé la siesta con culpa, pero después hice la cuenta de cuánto trabajé en el día, cuánto me faltaba trabajar. ¿Y quién te iba a preguntar, no? Mi conciencia. Tu conciencia. Mi conciencia. Por la noche, en realidad dormí más de lo que tenía que dormir, porque me tenía que ir a un lado y me quedé dormido, literalmente. Claro. No me pude levantar. A la noche me desperté un par de veces, por hijos. ¿Lo máximo que dormí seguido cuánto es? 6, ponele. 6 horas. 6 horas. Ayer me habré dormido 11:30, 12, ponele. Sí. Y bueno, y de repente me fui despertando a la noche. Y la última hora que duermo es de 7 a 8. Claro. De 7 a 8. Pero no me duermo a las 7. 7:20 me duermo. No, entonces no me digas 7 a 8. Claro, a las 8 me suena el despertador y digo, es un puñal. ¿Y para qué es a las 8? Para llevar a mi hija al jardín. Claro. Para podrías haber sido un padre cómodo y anotabas de tarde. Y hasta te la llevaba. Sí, a otro, no, pero a la tarde no. Pero y después están, hay nenes que van en combi, por ejemplo. Sí. Pero a mí me gusta llevarlo al jardín. Claro. No me gusta despertarme esa hora, en realidad. Me gusta, ¿sabes qué extraño en realidad? ¿Qué? Despertarme cuando dé. Cuando el cuerpo diga, bueno, despertate. Sí, pero no poner alarma. Pero no despertarme por un ruido, no, porque hoy de la siesta, en realidad, me tendría que haber despertado antes, por suerte, de seguir durmiendo. Sí. Y me despertó un llamado telefónico. Oh. Y no le dije a la otra persona que yo estaba durmiendo. Sí. No le dije. ¿Y tenés voz de no estoy durmiendo igual? No sé qué voz tenía. Pero es un estado, duerme vela, un estado extraño porque no entendés nada. ¿Y por qué atendés? Porque suena, me despierto. No sé. Está bien. La verdad puede es que no dejar sonar. Sé. Porque además miré el caller ID y era un número que no conocía. Y dije, bueno, pero atendí. Y dije, ya está, ya me despertaste, te atiendo. ¿Y era importante la llamada? No, para casi nada. No hay llamadas importantes. Casi no hay. ¿Quiénes llaman al fijo? Bueno, papás? Esta era una amiga de mi mujer. Te lo digo. Claro. Mis papás llaman al fijo, mis suegros. Uh-huh. Y casi que para de contar. ¿Y alguna mi hermano oferta? Me llama al celular. ¿Algún político que te graba un mensaje, viste? O algún... Ah, no, de eso sí. Okay. Muchas veces pasa eso. Hola. Esta es una encuesta del banco La Patarta. Sí. Queremos preguntarle. Oh, a veces, Patarta. Una vez me llamaron para ver qué programa estaba viendo. Y dije, bueno, me quedo a escuchar. Sí. Pero era larguísima la encuesta, larguísima la encuesta. Me pasó igual. ¿Cuántos años tenés? ¿A qué colegio fuiste? ¿Cómo te afeitás? Bueno. Lo que no llaman más son seres humanos para hacerte encuestas. Claro, ahí me quedaría. Porque le estás... Porque le charlas a alguien. Le charlas. Porque acá te dicen, bueno, si tenés entre 5 y 7 años, apretar uno. El tono. Decime mi edad ya, para saber qué aprieto. El tono de la opción es lo que nos torra y en una decimos, chao. Pero si es una persona. Pero qué curioso, en esta época de ansiosos. Debería llamar a una persona. Sí, debería llamar a una persona. Encuesta. ¿Cuánto hace que no se hace una encuesta así? Literalmente. Para mí hablando. Falta hacer una encuesta todavía, que es si alguna vez te hicieron una encuesta. ¿Explico? ¿Y alguna vez te hicieron una encuesta? No todos. Cuando es por la calle. Ajá. Que te dicen en una esquina, ¿viste? En alguna ciudad, la última vez que fui a Bariloche, te hago una pregunta para ver cómo ves la ciudad, sí, cómo no. Ajá, ¿y qué a la vuelta, bien, linda, divina. ¿Mentís? A la vuelta, no, a la vuelta me dicen, te hago una pregunta, ¿puedes contestar por cómo está la ciudad? Ya recién contesté. ¿No me contestás a mí? Así me sacó una persona encima. Sí, le dije. Bien. Me contesté de nuevo. Pero esa persona, ¿por qué no inventa directamente? No sé. Porque es que por ahí tiene muchas para hacer. Inventó y otro tanto lo quería hacer real. Ya no sabe qué inventar. Ya no, el famoso ya no sabe qué inventar. Hay encuestas escritas, tipo restaurante, cómo te atendieron. Casi siempre, salvo que haya algo muy grosero, pongo excelente todo. Todo. Por el mozo, claro. Una vez con Peto salimos a tomar algo y viene el dueño del bar, bastante careta, dice: che, atiende bien esto, como muy despectivo hacia los qué mozos. Qué feo. Sí, muy feo. Muy feo. Muy feo. Dijimos, no, la verdad, para el otro. No, mentira. No, a veces... después están los que van a hacer los focus group. Ajá. Que son encuestas, pero pagas. Pagas también, a vos claro. Nunca lo hice, pero en la época que no me gustaba mi trabajo, que trabajaba en un shopping, ajá, decía, ¿y por qué no me anoto en esto? Igual no me hacen preguntas, no sé, no lo hice nunca. Ah, ser encuestada. Es claro. Sí. Está buenísimo, hablas y te pagan. Sí. Como la radio. Nunca lo hice. Sí, y después está en los hoteles también. En los hoteles te dicen también, por ejemplo, bueno, cómo estuvo la atención, limpieza, sí, comida, cómo durmió, volvería. Sí. Vino por consejo de internet, sí, vino porque le dijo un amigo. Me reimporta vino eso, ¿por qué vino? ¿Por qué vino? Yo ahí trato de ser sincero. Sí. Además, es el último día de vacaciones, ya no sabes qué hacer. Sí. Llenás. La atención. Excelente. ¿Alguna sugerencia? Ahí no pongo nada, porque ya hay que escribir, me da fiaca. Es verdad. Además, no sé cómo escribirlo. Si coloquial, hacerlo muy formal, me agarran dudas. Cursiva, imprenta. Hablando de hoteles, sí, ¿qué te llevas del hotel? No estás bien, jirafa. No, no estoy bien. Hablar del pasado te me hizo mal. ¿Qué te llevas del hotel? Si vos abrís unas pantuflas. No, yo no me llevo nada. ¿Por qué te des una duda? No por honesto, por vago. No me llevo nada. Claro, nada, sos me varón seduce también. Y soy varón. Pero los cacharritos donde viene el shampoo, eso. ¿Shampoo me va a llevar? Tenés razón, perdón. No me llevo nada, la verdad no me llevo nada. Nada. No. Porque además, ahora cuando voy con mujer e hijos. Kiara no se quiere llevar, porque yo me comparo con Kiara. No. Kiara no se quiere llevar un lapicito. Tal vez se llevan, pero que se lleven ellas. Claro. ¿Entendés? No. Yo no quiero llevar más cosas. Tenés razón. No entran en el auto después. Tenés razón. Entonces lleven ustedes. Claro. No quiero perder más tiempo armando esa valija por una pantufla que tenés razón. Son peor las pantuflas. Son no peor, son pantuflas, pero pantuflas. Ya las usaste. Son de goma, ¿de qué son esas? Son de goma Eva. Bueno. Pero depende del hotel, algunas depende son del hotel, bueno. Quisiera no llevar de recuerdo también. No me jodas, ¿eh? No me pero jodas. No queda claro. Tampoco fumo. Bueno, igual ahora no hay más ahora para fumar adentro del hotel. Pero en la época que iba a los telos, sí, había cigarrillos. Sí, qué palabra de modé también. Horrible. También. ¿Y cómo se dice? ¿Albergue transitorio? No, sí, hotel. Sí, hotel alojamiento. Sí. Telo es muy... ¿Es muy qué? Gomía. Es como muy lunfardo. Sí. Pero escúchame, albergue transitorio no da. Hotel alojamiento el menos. El que dice albergue transitorio dice preservativo. Dice profiláctico. Es lo que te digo. Que es así, no la dice nadie. Entonces, más. Entonces, vamos por partes. Sí. ¿Cómo decías? Hotel... Hotel alojamiento. Profiláctico. Sí. Albergue transitorio preservativo. No, al revés. Telo forro. Telo forro, sí. ¿Decís telo o decís forro? Sí. Bueno, son familias de palabras. Claro, decimos telo porque no queda otra, porque son mejores que hotel alojamiento y que albergue transitorio. Pero si decís hotel, se entiende. Fue con una mina, fui a un hotel. No, yo para mí es un hotel de verdad. Cuando decís hotel es de verdad. Es hotel de buenas noches, no de... Yo digo, te dicen buenas noches. Te dicen buenas noches los dos. Claro, tenés razón. Para hacer el amor. Sí, hacer el amor. Dice preservativo. Bueno, para tener relaciones. ¿Qué crees que te diga? Bueno, armar la familia de palabra completa. ¿Preferís en un albergue transitorio o en un hotel-hotel? Hotel-hotel. Hotel-hotel. Hotel-hotel. No, de acuerdo, hotel-hotel. Que te digan qué tal señora, cómo le va cuando va por el pasillo. No, bueno, en el telo te lo pueden decir. Sí, tenés razón. Pero la verdad. Pero me da que ves menos gente. Es todo más. Más polarizado en el hotel, si sabemos todo, que hay una cama, hay un sillón, y hay un deck con toda la furia. Bueno, eso es raro también. Salimos de las habitaciones, nos vemos, nos hacemos los giles todos. Familia. No. Yo iba a los telos sin auto, yo no sabía manejar. Claro. Y una vez fui a uno y había que esperar. Uh-huh. Y otras parejas. Sí. Y al del barrio no, porque te vas a conocer con Milinkovic, con Katupé. Era visitante, no claro, sé, visitante. El barrio, la señorita. Sí. O no, pero qué ganas que tenés que tener, para bancarte la salita de espera. Un poco de ganas y otro poco es porque hay que hacerlo, me parece. Hay un chip en la cabeza del hombre que vos te tenés que bajar a la mina. Sí, pero lo lograste. Pero te dicen, no hay lugar, hay que esperar. ¿Cómo no te vas a otro lado? ¿En qué momento te sentás estaba ahí? Sin auto. Otro taxi, otro bond, listo. Pero no hay nada más... ¿Y hay revista? ¿Qué hay? No hay nada más antinatural que esperar para tener sexo. ¡Ay, Dios! Bueno, entonces éramos ponerle 4 o 5 parejas y mirás y comparás. Claro. ¿De qué se lleva cada uno? Y además vas viendo... Pero van charlando, se hacen mimos, están tomando algo, ¿cómo las es? Las parejas abrazadas, rarísimo. Claro, puede ser una sala de espera también de una obstetra, de cualquier cosa. Un hotel, cualquiera tal vez. Pero me imagino una sala de espera chiquitita, no sé por qué. No me acuerdo cómo era, pero de repente, me acuerdo que había una escalera, bajaban por ahí, se puede bajar en ascensor, pero esto... Y bajaba una pareja en la escalera. Claro, que ya... Dale, gato. Dale. ¿Dejaste algo? Dale. Por favor. Es raro, ¿no? Es rarísimo. Es raro. Pero bueno, es muy argentino el albergue transitorio. Claro. Muy argentino. Muy argentino. Pero ahora, no sé, acá hay uno nuevo en Conde, que lo vi. Ajá. Y parece un hotel común, no es tan turbio como tan... Ah, sí, cruzando a 4 o 5 cuadras. Cuando te bajas el colectivo ahí, pasa por la puerta. Sí. Y no, no están tan oscuros. Uh-huh. Así, que se tuvieron tan... que modernizar los telos un poco, claro, ¿no? Bastante. Sí. ¿Cuál será el horario y el día pico? Lo preguntamos para el Día de los Enamorados, ¿no? Me parece. Sí. Y me parece que el horario es 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde. Creo. Tengo algunas experiencias yo. Una... sin sexo, te digo. Sí. Una vez fuimos a grabar Quiche. Y fuimos. Con camarógrafo. Sí. Creo que vino Pablo también. Presta. Y dos señoritas voluptuosísimas. No voluptuosas. Sí. Voluptuosísimas. Pero yo en el poco auto. Poco justificable todo, ¿no? Pues ya que está. Claro, pero ya le pagaste uno, el bolo, si da. Pero uno en la conciencia, cuando va tranquilo, va tranquilo. Claro. Yo entré con el camarógrafo nada más. Fuimos solos. Entrando los dos solos, digo, no pasa nada. No. Pero ahora, si yo tuviera una pareja hombre, pues estoy con mi mujer, tengo hijos, todo, pero me caliento con un tipo y quiero entrar al telo, me daría paranoia. Claro. Pero como entro con el cámara, la conciencia. Claro, la conciencia es lo que te hace tener la actitud. Si no puedo avisar, che, voy a ir con un cámara, por la duda, nada. Y después, una vez yo tenía que hacer una publicidad en un albergue transitorio. Sí. Y me pasó algo. ¿De qué era? De la. Afeitadora. Para afeitarse. Sí. Bueno. ¿En un albergue transitorio? Sí. Pero no se notaba que era... Eso es lo más raro, porque si no se notaba, hacerlo en un parque. No, porque parecía un hotel. Ah. Es un albergue muy top, muy top. Deberíamos ir un día todos. Muy top. Uno que vino acá, uno del clinic, de la clínica. Creo que de sí. De la Panamericana. Creo que lo conseguí ahí, General Paz. General Paz. Sí, bueno, y mi productor en ese momento era un pibe que recién se había separado. ¿Quién era? ¿Eh? ¿Quién era? No, pero esta no era. Nada, ¿sabés quién era? No me acuerdo. Recién se había separado, fuimos al casamiento todo. Ah, ¿era tu productor? No me olvidé. Bueno, para ponerle una palabra. Y cuando vamos al telo, que también nosotros íbamos a trabajar, se encuentra con su ex mujer. ¡No! ¡Con su ex mujer! ¡No! Que la mujer también había ido a trabajar porque era productora de no sé qué. ¡Ay, qué momento incómodo! Momento incómodo, encontrarnos todos ahí por los pasillos, qué sé yo. A mí los hoteles, no los telos, los hoteles. Sí. Me dan unas ganas irrefrenables de tener sexo. No me digas. Irrefrenable. Claro, es porque ya estás ahí. Hay pocas cosas para hacer. El hotel me gusta a mí. El hotel todo. Te digo lo que, el hotel me gusta, el aeropuerto me gusta. El aeropuerto. Sí, me gusta. Sí. Son lugares... Shopping no. Ya tiene un aire feo, denso, no circula. Tampoco lo odio, ¿eh? Ah, tampoco soy de esos. Yo estoy más cerca de odiar. No lo odio. Sí. Según el contexto, shopping repleto de gente, sí. Pero vacío está todo bien, qué sé yo. Vacío. Ahora... aeropuerto y hotel, irrefrenable. ¿Y aeropuerto por qué? No, aeropuerto no de sexo, pero es una cosa. Son lugares como cinematográficos, de literatura. Atemporales, de literatura, algo así. Sí, es un poco intrigante ese mundo también. Sí. La gente que te cruzas por los pasillos, ¿existes de verdad? Sí, no. Existe. Bueno, pero entendés lo que te digo. Con Peña íbamos a merendar hoteles, por ejemplo. Sí. Muy de señora, muy de gente bien, muy de garca. Veíamos cada uno ahí. A Peña le gustaba ir a merendar, ir a tomar el té hotel. Y hacía todo su espectáculo. Puto, ahí. Son lindos los hoteles. Ajá. Son lindos los hoteles. Cuando ya tenés uno que decís, este es el mejor del mundo, no podés evitar después comparar con otros. Decís, decís 4 estrellas esto, pero. Fui a hoteles de todo tipo. Yo también. El más pedorro al más capo. Uh-huh. El más pedorro fue uno. Que es todo para la vez porque fue en Italia, en Florencia o en Venecia, no me acuerdo. Que llegamos con mi amigo y nos metimos en uno que encontramos porque eran las 4 de la mañana, no podíamos más. Dijimos, bueno, entremos a este, ya está. Y le decimos al tipo, ¿nos despertás mañana a las 8? Ponele. Ya no había teléfono, la habitación, ¿cómo nos vas a despertar esto? Pero golpeó de una manera asesina. A Lotano. Sí, a Lotano. Bueno, la anécdota termina ahí, no es graciosa. No. ¿Y mejor acá en Argentina o en el mundo? Acá en Argentina. Yo también. En el sur de la República Argentina. Yo también. Ese me huele a la peluca. Ese. Que no tengo, Yo tampoco. Pero qué pedazo de hotel ese. Fui invitado a ese. Fueron los basta. Nosotros no nos tocó, lamentablemente. Y después, por trabajo me tocó ir a hoteles. Que fui a hacer un monólogo, por ejemplo, y te dan una habitación un ratito, 3 horas. Claro, un ratito, no. Bueno, te quedas con ganas. Bueno, está bien. Pero... Sí, son lindas las teles que tienen. Sí. Tienen unos cortinados que pesan como una vaca. También. Hay gente que vive en hoteles. Sí, hay gente que vive en hoteles. Eso ya un poco pasa para el otro lado. No, vivir en hotel me deprime. La angustia. Es angustia. Para mí es una angustia. Sí. Me gustan los desayunos mucho. Sí, igual, pero vivir así debe ser raro también. Sí. estará escuchando a alguien que dice, estos son boludos. Sí, también, pero no por esto, no, por otro tema. Hay hoteles que tienen habitaciones que son departamentos igual, sí. Prácticamente es como una parte, es vivir en un departamento. Sí, sí, tienes vivir dos en ambientes. Un departamento. Si fuiste con, en pareja, si querés a tu pareja no la ves. Ajá, como en la vida real. Como en la vida real. Claro. Estamos comunicados con un albergue transitorio, se llama José, no el albergue, sino el ser humano. Ah. ¿Cómo estás, José? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, gracias por atendernos, José. No sé bien qué íbamos a hablar, pero bueno. ¿Vos ahí qué función cumplís en el albergue transitorio? El conserje. El conserje. Mm. ¿Y ustedes le dicen telo, le dicen albergue, hotel, alojamiento? Alojamiento. Alojamiento. José, ¿hay una hora pico donde vos decís, ahora no atiendo un teléfono porque está lleno de gente? Y 10 de la noche, 11 de la noche. Ah, mirá vos. Hacíamos más la tarde nosotros, mirá. Bien. José, ¿pueden entrar parejas del mismo sexo? Un segundito. ¿Un segundito nada más? No, un segundito. A ver, ah, atender. Ah. Alguien está entrando. Dejanos el audio, José. Hola. Hola. Uy, ¿qué querían, José? ¿Qué querían? No, que se retiraban. Ah. ¿Se garpa antes o después? Antes. Antes, antes. ¿Qué está costando, la más barata y la más cara, José? 170 y 230. Ajá, no hay tanta diferencia entre una y otra. ¿Y la de 230 qué tiene? Hidromasaje, LCD, es más confortable la habitación. Si vos lo querés usar, José, ¿te hace un descuento tu jefe? Muy buena pregunta. No. No. Nunca lo usé. Nunca se te ocurrió. En casa de Herrero. Claro. ¿Ves a la gente o hay un vidrio polarizado que impide dicha acción? Vidrio polarizado. ¿No ves nada? No, no. ¿Se escucha de conserjería algún gritito, un gemido? Ah, sí, a veces sí. A veces José, sí. ¿Lo de las cámaras está de moda o te lo preguntamos? ¿Eh? ¿Hay cámaras, como dice el mito? No, es mito. Mito maestro. Mito. Bien. ¿Lo más extraño que te haya pasado, José? ¿Apareció un amante despechado? Algo ¿se por murió que no? ¿Alguno? Una chica de 24 años dijo que era virgen. ¿A quién le dijo? Llamó al novio acá diciendo de que justo había tenido, bueno... ¿Su primera vez? Dijo así, de que no sé cómo decirlo en este horario. No, como sea. No me queda clara la situación a mí. ¿Cómo es? Que no le paraba la hemorragia, ahí está. La puta. ¿Viste? Él te avisó. Sí, vos avisaste, José. Igual la palabra está bien, la palabra es técnica. Hemorragia es fuerte, José. La palabra es técnica, igual. Claro. Está muy bien. Mirá vos. Entonces, 10, 11 de la noche, José. Por favor, que puede llamar al SAME porque no... Estaba insegura, pero yo la vi a la cara a la chica y no tenía... Cara de virgen. ¿Y llamaste al SAME? Sí. ¿Y fue el SAME? Y se me reían también. Claro, decían, esta pará, tiene pobre, más kilómetros. Y pobre, pobre los demás, en las demás habitaciones. No, pero no se enteraron. No se enteraron, muy bien. ¿Algún así que el SAME te dijo también? Sí, José, ¿pueden ir parejas del mismo sexo? Sí. Sí. Yo voy a salir dos chinos, de uno en Carranza. Te conté, sí. En un auto. ¿Y pueden ir tres personas a una habitación? No. No. No. ¿Por qué? Y por las dudas que no hagan algún problema o que ha pasado que en otro lado que entran dos mujeres con un hombre y le terminan robando y todas esas cosas. Y pero puede pasar entre dos también. Sí, pero bueno. Claro, vos que terminó ahí, claro. En la culpa, obvio. Claro, muy bien. O sea, ¿algún día no abren? Tipo el día del trabajador, el día del canillita. Bueno, bueno. ¿Eh? Todo el año. Todo el año. 31 de diciembre también. Sí, sí. Ajá. Los días que juega la selección, José. Vienen a ver el partido a veces. Ajá. ¿Y se escucha el grito de gol? Sí, claro. ¿Somos todos argentinos o no somos argentinos? Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, te parecemos dos giles, ¿no, José? No, para nada. ¿A qué hora salís, José? A 10 de la noche. 10 de la noche. ¿Querés ir a buscarlo? No, ¿eh? Pero qué rápida que sos. ¿A qué hora termina el turno, sos José? Rápida, ¿eh? Muy bien. Che, José, ¿y venden ahí cosas de sex shop, todo eso? Sí. ¿Y tienen servicio de comida? ¿O solo hamburguesa? ¿Es comida? No, lo básico. Lo básico. Fast food, lo rápido. Muy bien. José, resultaste un copado. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias y bueno, voy a empezar a escuchar el programa. Dale, adelante, José. Adelante. Ponelo en las habitaciones. Ah, bueno, dale. Listo. El abrazo, José. Sí, pero por ahí no. ¿Qué? No sirve. Hola, vos, que estás en una habitación de albergue. Claro, viene a la dupla y dice, ¿cómo te llamás? Alguien. Teniendo sexo alguna vez no se escuchó. 40 10 7 2 6 7. Ahora no creo que van a interrumpir para llamarlo. Y esto presta también a que llamen y que inventen historias. Claro. Nosotros tenemos una sensibilidad que nos damos cuenta si es verdad o no. Tenemos ese sexto sentido. Pero, hace 7 años que estamos en el aire. Sí. ¿Alguna vez te pasó algo importante mientras nos escuchabas? Ah, bien. Te pusiste de novio, te abandonaron, besaste por primera vez. Vino el cartero, trajo una carta, no era para vos. También, te llegó un mail importantísimo. Sí. Algo te pasó, 4010-7267. Está muy bien, está abierta la... Sí, por supuesto. El eje, como ¿te conté que el viernes vamos a la cancha? El viernes vamos a la cancha. El viernes, 1.5 metros. Se paró, se va. Desde el Antonio Vespucio Liberti, desde el Monumental de Núñez. 1.5 metros para transmitir a la Argentina de Pachorra Sabela. Pachorra. Contra la Colombia de José Néstor Pekerman. Escucha. Con la locución comercial de Pablo Fábregas. Con los comentarios de Julieta Pink. Hola. Con los relatos de Sebastián Weinreich. Estaremos presentes. Transmisión completa con la previa. Con un movilero invitado que todavía no te podemos decir quién es. No. Dura. Y estaremos ahí, en una cabina. Como Víctor Hugo. Como Mariano Clough. Como alguna vez supo estar Dante Panzeri. Escribía Panzeri, sí, en realidad. José María Muñoz. Ahí estaremos. Para Argentina y Colombia. Qué lindo. Buscando 5 goles para vengarnos de aquella tragedia deportiva de hace 20 años. Catherine, va a ver. Catherine Fulop. ¿Es colombiana, no? No, es venezolana. Venezolana. Y ahí estaremos. Lo buscamos mucho tiempo. Mucho. Queríamos transmitir a la Argentina. Sí. In situ. Y lo logramos. El viernes 7 de junio, Argentina-Colombia, lo vivís en 1.5 metros. No, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, Seba, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Gastón habla. Bienvenido, Gastón. ¿Cuántos años, Gastón? 25. ¿De qué barrio sos, Gastón? Caballito. Caballito. ¿Sabés dónde queda el Hipólito Vieites? Sí. ¿Sos de Caballito? ¿Ahora dónde queda el Vieites? Está sobre Rivadavia. No, no, en Gaona, papá. No es de Caballito. Gastón. No, me confundí con el Calazán, perdóname. Ah, ¿sabés dónde queda la cancha de Ferro? Sí, soy hincha de Ferro. Ah, muy bien. ¿Dónde queda la cancha de Ferro? En la avenida Avellaneda. Bien, sí, una de las entradas, está bien, sos de Ferro. ¿Sabés dónde queda el Parque Rivadavia? Avenida Rivadavia y Doblas. Muy bien, sos de Caballito. Muy bien. ¿Qué nos querías decir, Gastón? Y estaba escuchando la radio justo que hablaron con el conserje del alojamiento. Uh-huh. Y sí, realmente yo hace 1.5 meses con una exnovia que nos peleamos hace un tiempo. Tuvimos sexo escuchándolas a ustedes. ¿Qué momento del programa, te acordás? ¿Cómo? ¿Qué momento del programa, te acordás? Y estaba hablando Pablo Fábrega, justo. Y Pablo tiene eso. Sí, Pablo despierta eso. Es como que nos levantó el clima, Pablito. Mirá qué bueno. Y mirá si tu novia en realidad te dejó porque su objetivo es Pablo Fábrega. No sé si me dejó por eso, pero que me dijo qué voz romántica que tiene, te lo... ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué romántico! Háblale, bueno, Pablo. No me voy a enojar tampoco. Hola. Ahí está Pablo ganando. Bueno, Gastón, un abrazo. Gracias, Seba, un abrazo. Muy bueno el programa, hasta luego. Muy bueno. Flor dice, me parece que el chico que tengo delante mío en el colectivo está escuchando 1.5 metros. Se llama Flor, a ese chico que está escuchando en el colectivo 1.5 metros, que se devuelta. Sí. Si hay una señorita, es Flor. Es Flor. Te queremos decir. Y pero es muy probable que si estás en un colectivo y te das vuelta haya una señorita. Bueno, pues hazlo. Bueno. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Se va todo bien? ¿Quién habla? Joana. ¿Cómo te va, Joana? Bien, todo bien. ¿De qué barrio sos, Joana? De Palermo. ¿De Palermo? ¿De qué Palermo? No sé, es un quilombo todo esto. ¿En qué arterias estás? Estoy en Tames, entre Paraguay y Charcas, pero acá ya le dicen Palermo Soho. Soho, vale. Claro, pero para mí no es Palermo común y Juan. Te escuchamos, Joana. Bueno, o sea, yo llego a las 6 de la tarde de trabajar y mi novio llega a las 9 de la mañana, o sea que duerme hasta que yo llego. ¿De qué trabaja? No, ¿de qué trabaja tu novia? Es ayudante de mesa en una empresa de petrolera o algo así. Que está en la joda. Sí. Trabaja la noche, claro. Está en la pesada. Está en la pesada. Uh-huh. No, se la rasca, ve pelis, estudia ahí, hace su vida ahí, la que no puede hacer acá. Bien, ¿y vos qué haces, Joana? Y yo soy administrativa. Uh-huh. Y bueno, y nada, llego y obvio necesito poner metro y medio y él está redormido. Y bueno, y me acuesto con él y prendo la radio. Y bueno, los empezamos a escuchar todo y bueno, nos empezamos a flanelear. Y bueno, nada, empieza todo, pero no podemos evitar escuchar y nos desconcentran y nos quedamos colgados escuchando media hora y volvemos otra vez. Y otra vez nos desconcentramos, así sucesivamente, y es como... Yo me estoy calentando. Pero terminamos haciéndolo y nos bajamos un poquito y ahí se puede. Claro, hay que bajar un poquito. Porque si no después viene la tanda también. ¿Y ahora, Joana? Ahora estoy sola y abandonada porque está en la facultad. Y bueno, y ahora viene y espero que tengamos sexo. Bueno, tal vez se corra con helado. Llamen cualquier cosa, dale. Dale, los quiero, chicos. Amo a Pablo. ¡Epa! Amo a Pablo, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo está Pablo? Es lo más, bueno. Amo a Pablo, sos hermoso. Avisanos entonces a qué hora y lo ponemos a Pablo al aire en ese momento. Claro. Dale, por favor. Decile a la Pablo para la previa. Dale, genial. Calentá, Pablo. Pablo, calentá, dale. Genial, chicos, los quiero. Espero que tengan lindo sexo. No. Ay, gracias, Pablo. De nada. Contigo, forever. Pero tu novio... Hasta luego, Joana. Chao, los quiero, chicos. Chao. Chao, Joana. Bueno, abrí la puertita, bancate la pelusa. Ah, no, seguro, por supuesto. Bancate la pelusa. Bueno, entonces vamos a ir a la cancha. Vamos a ir al Américo Vespucio. Diver, al Monumental. Perfecto. ¿Y ya sabemos qué cabina nos toca al lado de quién? No sabemos. Tal vez Denis sabe. ¿Y hay locker? ¿Hay locker para guardar tus fotos? ¿Qué vas a llevar? No lleve nada a la cancha. Sí, aquí. ¿Qué? El sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza metro y medio. Y estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por metro y medio suena. 6 de la tarde, 46 minutos en la República Argentina, 18.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga canchera se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que no tiene tatuado Mateico en su cuerpo. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las 9, metro y medio, por aquí, por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estaré escuchando metro y medio. Y antes, estaré esperando metro y medio. Lo siento en mi día. Y me hace feliz, lo voy a escuchar. Con In The Morning a las 6 de la tarde con 49 minutos en la Argentina. 17.4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Una gran noticia, una noticia de último momento, es que aprobaron la ley de fertilización asistida. La norma obtuvo sanción en diputado después de 3 años. La verdad que esta es una gran noticia. De ahora en más, tratamientos de fertilidad deberán ser gratuitos, gratuitos. Y sin discriminar. Y sin discriminar, indiscriminados. Es una noticia que mucha gente estaba esperando. Después de 3 años, nos preguntamos por qué tardó tanto tiempo en aprobarse, por qué tardó tanto. La ley obtuvo 203 votos positivos, 1 negativo. Qué raro. Me gustaría que averiguemos quién fue el que votó negativo. Sí. Y 10 se abstuvieron. Realmente cuesta entender por qué uno votó en contra y por qué 10 se abstuvieron. Me gustaría hablar con alguno de estos 11, ¿no? Sí. Con el que votó negativo o con los que se abstuvieron. ¿Qué argumentos, no? Sí, la verdad no entiendo qué argumentos deben tener, pero me encantaría conocerlos. Pero bueno, lo más importante es que se aprobó la ley de fertilización asistida muy tarde, después de tratarse durante 3 años. Aquellas parejas que no pueden tener, no pueden quedar embarazadas de manera natural, sufren mucho. Mucha plata cada intento. Es un desgaste psicológico, un desgaste para la pareja y un desgaste económico muy grande. Y además, muchas veces el sueño de una persona es tener un hijo y esto genera, bueno, cuando no llega naturalmente, genera todo este desgaste del que estábamos hablando. Y la verdad que el Congreso está para estas cosas. Muchas veces lo vemos apurado en otras cuestiones que tienen que ver más con cuestiones de ellos, con cuestiones internas de poder, de quién maneja la pelota, de quién se queda con ciertas cosas del poder, de la política cotidiana. Y esto es la ley de fertilización asistida. Esto es para el pueblo. Esto es para el pueblo, que sea gratuito e indiscriminado. Esto es para el pueblo y esto es para un montón de parejas que tienen que pasar por este proceso que, como decíamos, es desgastante en lo físico, en lo psicológico, pero también en lo económico. Por lo tanto, ahora va a ser gratuita. Repetimos, aprobaron la ley de fertilización asistida. Muchas veces nos llegaba acá por Twitter, incluso a mi cuenta personal también, de gente que nos pedía que retuiteemos, mucha gente que está pasando por un momento delicado con respecto a este tema, así que nos alegramos por ellos. Repetimos, 203 votos positivos, 1 negativo y 10 que no votaron, 10 que se abstuvieron. Me encantaría saber quiénes son y hablar con alguno de esos 11 para que nos expliquen por qué. Sí. ¿Por qué? Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde y este programa se llama Metro y Medio. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción. Metro y Medio, déjame vivir, son tus canciones que me ponen así. Evolución, radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. La ciudad no duerme. Nightlife. Todas las noches. Los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife. Música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresa en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copia que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Acá nomás el suelo rojo, acá nomás todo es más verde, acá nomás hay alegría, acá nomás todo tiene vida, todo en Misiones crece, todo en Misiones crece.

que el divorcio cumplía, la ley de divorcio vincular cumplía un aniversario. Siempre están grupos religiosos o grupos más conservadores que se enfrentan a esas leyes. Bueno, son leyes que solo lo que pueden hacer es atrasarlas, pero tarde o temprano, por cómo va la vida y cómo va el mundo, van a llegar esas leyes. Es cuestión de tiempo. Van a llegar esas leyes. Sí, aparte también no significa estar en contra de todo lo religioso, sino de poner por delante lo que significa un derecho. Por supuesto. Y segundo, las creencias personales, aunque sean válidas esas también, por supuesto, sin rechazarlas. Pero primero están los derechos. Sí, como se debatía la otra vez, hay símbolos religiosos en el Ministerio de Justicia. Es cuestionable también, ¿no? Uh-huh. O bienvenidos todos, en estos casos vamos a ponernos en demagogo, o bienvenidos todos, o bienvenido ninguno. Sí, pero alguien dice, la verdad yo soy ateo, no quiero, acá estoy, bueno, está bien, en un juicio, no, eso no es cierto, ningún símbolo. Pero bueno, festejar a todos también es festejar al ateísmo, entiendo yo. Sí, bueno, estamos comunicados con Romina Cartosetti, que es integrante de Sumate a Dar Vida. Romina, acá Pablo, Julieta y Sebastián, bienvenida a Metro y Medio. Bueno, muchísimas gracias, gracias por llamarnos y estar con nosotros en un día tan importante como este. Bueno, contanos, Romina, ¿estuviste ahí en el Congreso? Sí, sí, estuve en el Congreso, estamos acá desde las 8:30 de la mañana, porque queríamos vinirnos todo este día. Realmente es un día histórico para nosotros, después de tantísimos años de lucha y tantos años de dilación de este tema. Así que, bueno, si estuve ahí, creo que quizás los datos ustedes ya lo tienen, fueron 203 votos afirmativos, un voto negativo y 10 abstenciones. Sí, hay unas versiones, Romina, que en realidad no hubo un voto negativo, que fue un error del tablero, no sé qué sabes vos. No lo sé, o sea, realmente nosotros salimos y nos quedamos con esa información de que había habido un voto negativo, pero bueno. Bueno, está la duda, y para el caso, si alguien votó negativo, habría que preguntarle por qué, cuáles fueron sus argumentos. Pero bueno, es menor, digamos, lo importante es que salió la ley. Sí, sí, esto realmente en este momento acá en la puerta del Congreso es una fiesta, estamos soltando globos con helio, que es lo que hacemos siempre en nuestros aniversarios, y nada, estamos todos muy fundidos en un abrazo, porque realmente esto nos costó mucho y lo que pretendemos es poder dar vida, justamente. Por eso es nuestra lucha. ¿Por qué tardó tanto? Bueno, la realidad es que hubo muchos intereses para que esto no saliera, algunas veces falta de voluntad política, otras veces cuestiones que tienen que ver con tema de moral, y cuestiones religiosas, que son sumamente respetables, porque nosotros respetamos absolutamente todas las posturas, pero bueno, nosotros lo que pedimos es el derecho a dar vida y el derecho a la productiva. Bien, las abstenciones fueron por estos motivos que vos contabas recién. Sí, fue el bloque del PRO que justamente pidió abstenerse, así que sí, fueron prácticamente por este motivo todas. Bien, Romina, y una vez que se aprueba la ley, ¿sabés cómo son los pasos a seguir? ¿Cuándo puede ir la primera pareja a solicitar un tratamiento gratuito? Bueno, esto es justamente una de las cosas que nosotros pedimos, la celeridad en la reglamentación de la ley. Nosotros hoy por hoy tenemos ley y hoy estamos festejando, pero mañana inmediatamente nos vamos a poner a trabajar para exigir la reglamentación. Sin la reglamentación nosotros no podemos poner en práctica esta ley. Por supuesto que esta ley sí lo que va a habilitar es que todas las personas que estén en un proceso de recurso de amparo o que lo inicien van a tener una resolución favorable, pero bueno, para que la ley se ponga en práctica todavía necesitamos la reglamentación. Bien, ¿y el sistema de salud está preparado, decís, Romina? En realidad, digamos, el sistema de salud puede tener ciertas falencias, pero esto es algo que se va a ir implementando gradualmente. Como siempre decimos nosotros, no va a salir la ley, al día siguiente van a ir todas las parejas a solicitar un tratamiento, y además del 100% de la población de pacientes infértiles, solo el 20% necesita tratamientos de alta complejidad, que son los más caros. El 80% restante, con un adecuado diagnóstico, una buena medicación, quizás una intervención, pero de más baja complejidad, puede solucionar su problema. Así que esto va a ser una implementación gradual, seguramente, como sucedió con la ley de provincia, pero al menos tenemos ley. Romina, y al día de hoy, o sea, previo a la ley, aunque sea esos tratamientos los más baratos, por decirlo de alguna forma, ¿los cubría el Estado o no había nada de nada? No. Había algunos hospitales que tenían, que hacían algunos tratamientos de baja complejidad gratis, y pocos, y los, bueno, que tenían también lo que se llaman las tarifas hospitalarias, digamos, que hacen que el costo sea mucho más accesible. Pero no, gratis, nosotros no teníamos nada hasta ahora. Romina, bueno, una alegría, decíamos recién, estas son las leyes que verdaderamente le cambian la vida al pueblo, a las personas, a la gente. Para esto existe el Congreso y la democracia, así que es un motivo para festejar, y te felicitamos a vos y a Dar Vida, sumate a Dar Vida, que han trabajado tanto para que esta ley salga. Un beso grande. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, gracias. Por favor, hasta luego. Romina Cartosetti, integrante de Sumate a Dar Vida, la fertilización asistida ya es ley en la República Argentina, lo decimos a las 7 de la tarde con 5 minutos, 17.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, hoy tendremos pecadores en este programa, por supuesto, tendremos pecadores, pero por sobre todas las cosas, tendremos gorda con helado. Tendremos gorda con helado, para todas las mujeres del mundo que quieran preguntar, quieran sugerir, tengan una duda, una consulta, solamente quieran hacer un comentario, ¿no? Uh-huh, así es, en el tweet también, @ gorda con helado. Pueden dejar su inquietud. Los hombres chito la boca, están los test, y están los gustos de helado que van a llegar. Está. De un momento a otro, por supuesto. Después. Sí. Después. Topo. El viernes. Sí. Luego con corta. El viernes. Sí, después. Toca Julieta Venegas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Con el acordeoncito? Toca, calculo que va a venir con el acordeón. Sí, ya que está, viene con él. Sí. La otra vez la escuché en el programa de Andy, en Perros de la Calle, y vieron el karaoke. Sí. Una genia. Una genia, cantó el tema de Cure. Sí. Y la verdad, me gusta mucho su estilo para cantar, medio desganado, medio como si no le importara. Y el viernes va a tocar en el Gran Rex a las 9:30 p.m. Y tenemos 4 entradas para regalar. ¡Qué buenísimo! Sí, 4 entradas. ¿Qué, nosotros, 3 para nosotros y regalamos una? Explico, nosotros no podemos ir. Vamos a estar en River, punto uno. Punto dos, Pablo y yo tenemos sendas funciones. Sí. Cierto. Pablo de Canchero en el Paseo de la Plaza. Uh-huh. Sí. Y yo en el Teatro Maipo de Weinreich y Los Frustrados, por lo tanto. A las 23. Vamos a competirle a Julieta Venegas. A pesar de eso, a pesar de eso, vamos regalamos a vender entradas. No, a regalar. En 2 lucas te llevas las 4. No, Pablo. ¿Regaladas? Regaladas. Vamos a regalar entradas en el 4010-7267. ¿Y cuál será el sistema? ¿Cuál será el sistema? ¿Cuál será? ¿Cuál será el sistema? ¿Preguntas internas? Vamos a hacer preguntas internas de metro y medio. ¿Cuánto sabe usted de metro y medio? Vos tenés una copia, yo tengo la otra. Yo también, Jirafa, acá. En el 4010-7267, ¿cuánto sabe usted de metro y medio? Sí. Acá las tengo. Señoras y señores, abrimos línea, tenemos entradas para Julieta Venegas. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Hola. Estas cosas me van a matar. No, no te voy. No, sí, sí. ¿De qué murió? Esperá. De que dijo hola y no contestó nada. No, nadie se murió por sí, eso. Sí. Uy, corta. Muerte absurda. Ah. Tranquilo, se va. No, no, es que esto te mata. No, no te mata. Esto de verdad te mata. Hay desfibrilador acá en la radio. Por acumulación te puede matar. 4010-7267. Colapsan todos que viene a ver a Julieta Venegas. Qué lindo le queda el acordeón, a pesar de que es un instrumento tosco si los hay. Sí, sí, muy incómodo. Vale, pero tocar debe ser imposible, porque es imposible. Imposible. Ah, todos esos botones. Para mí hay algo grabado que sale adentro y esto. Y después llevarlo en los puntos. ¿Dónde lo pones? Eso toca parada. Qué bárbaro. Cambiamos la línea porque se bloqueó la otra. Es 4551-9510. 4551-9510. Insisto, 4551-9510. 4 entradas para ver a Julieta Venegas. Sí. El viernes en el Gran Rex. Sí. A las 9:30 p.m. ¿Se ganan de a dos o de a una? De a dos, de a dos, de a dos. Ufa. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Alejandro. Alejandro, bienvenido, Alejandro. ¿Te gusta Julieta Venegas? Sí, igual más que nada es para hacerle un regalo a mi chica. Muy bien. ¿Tenés 2 lucas? Tienes 2 años. No, Pablo. No. ¿E irías con ella o irías o iría ella con una amiga? No, yo iría con ella. ¿Te la bancarías? Sí, obvio. Bueno, está muy bien. Bueno, del 1 al 17 nos tenés que decir un número, Alejandro. 14. 14. Y la pregunta es, ¿qué integrante de Metro y Medio es hincha de Vélez Sarsfield? ¿El Conde? No. Muerte. Hasta luego. Muerte. Pablo Fábregas. A tu hasta chica luego. Le vas a tener que gatillar la entrada. Hasta luego. 4551-9510. ¿Cuánto sabe usted de Metro y Medio? 4551-9510 por 2 entradas para ver a la divina de Julieta Venegas el viernes en el Gran Rex. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Pero quién habla? Esther. Esther, ¿y cuánto te gusta Julieta Venegas, Esther? Yo. ¿Qué canción nos querés cantar? A ver. Te vas. No me sale, soy horrible con mi voz. ¿Y cuántos años tenés? y 55. Ah, con razón te llamas Esther, ¿eh? ¿Qué tiene que ver? No, dale, dale. ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿Tenés hermanos? Sí. ¿Y cómo se llaman? Uno se llama Raúl y el otro Pablo. ¡Ah! Mira, como Raúl y Pablo. Y sí, y sí. Esther, ¿qué? Un número del 1 al 17. 7. 7. Pregunta a Julieta Luciana. Nombre, secciones que ya no estemos haciendo. Okay, oh, no. Sí, sí. ¿Cómo es, Esther? Palotazo. No, una sección que no estemos haciendo. Te tiro opciones, a Esther. Te tiro. Precios. Lo que pasa es que al otro no le dimos opciones, pero esta es más difícil. Esther. Esta es más difícil, ¿no? Y todo el mundo sabe que yo soy de Vélez, todo el mundo. Sí, vos preguntás en Paraguay. Sí. ¿De qué? ¿Cabezotas? ¿De Vélez? Sí. ¿Cabezotas de Vélez? Google, Club del Inútil Tutti Frutti, ¿cuál lo estamos haciendo? Tutti Frutti. No, dicho. Hasta luego, Esther, el Club del Inútil. 45-51-95-10, 4-5-5-1-95-10. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Esto me va a matar. No te va a matar. Esto es un puñal en el corazón. ¿Sí, quién habla? Lucila. Lucila, ¿cómo te va, Lucila? Bien, todo bien. ¿Cuántos años tenés, Lu? 30. Y te llamas Lucila. Mira cómo pasó el tiempo para todos, Lucila. ¿Y con quién vivís? Con mi novio. Ajá. ¿Y estás de acuerdo en vivir con tu novio o fue algo que se dio y ya está? No, fue algo que se fue dando de a poquito. Uh-huh. Fui dejando este piso de bien. Pues, claro. Tengo acá la domingo y me dice aguante al magro. Preguntale si lo hago. Bueno, decirle que el domingo ojalá gane Atlanta. Lucila. Sí. ¿Lo amás a tu novio? Sí. ¿Por qué lo amás? Ni idea. Me gusta el no sé. Me gusta el no sé. Pero te dijo, ni idea. Sí, pero no es lo mismo, porque canchereo. ¿Cómo no es lo canchereo? Mismo. Escuchamos un poco a Julieta Venegas. Escucha, Lucila. Pablo Fabrea, ¿saldrías con una chica como Julieta Venegas? Sí, por supuesto. ¿A dónde la llevarías? Sebastián Wainwright. Sí. ¿Saldrías con una chica como Julieta Venegas? Sí, por supuesto. Julieta Pink, ¿saldrías con una chica como Julieta Venegas? Sí. No es por supuesto. Si me gusta. Lucila, 1 al 17, elegí un número. El 7. La dijeron recién, Lucila, presta atención. Vale, otra media vez. Pila, Lucila. El 1. Pregunta Pablo Fábregas. ¿Qué barrio porteño no conocía a Julieta hasta hace pocos años? ¿Qué barrio porteño no conocía a Julieta hasta hace pocos años? ¡Ay, qué difícil! Villa Crespo. Un beso, no. Lucila, hasta luego. No se van. No se van. Las entradas de Julieta Venegas no se van. No se van. 45-51-95-10. 4-5-5-1-95-10. Te amo. Te amamos. Te amo, Pablo Fabregas. Yo también te amo. Poné tu voz verdadera. Dale, Pablo. Poné tu voz verdadera. La que quiere la chica. Las amo. Eso. A todas y las imagino. Bien, es Pablo. El sexy call de este programa. No lo quiero poner celoso a Rage, pero... Ese es Marto, no cabe la menor duda. Bueno, pero tal vez... Ay, son etapas. Marto ahora ya está en otra etapa. O Martín con las jovencitas y Pablo con las más veteranas. Yo vengo a hacer el George Clooney. Ajá. Claro. Versión rota. No, pero es George Clooney. 4-5-5-1-95-10, 4-5-5-1-95-10. Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Pero quién habla? Lucía. ¿Cuántos años, Lucía? Lucía. 30. ¿Estás manejando? No. Jurame por tu vida que no estás manejando. ¿Cómo? Jurame por tu vida que no estás manejando. No, de verdad, estoy en un colectivo. Ah, ¿qué línea? Ay, se cortó. No te mueras. ¿En qué línea? 93. Sí. Que va por Palermo, que va hasta la Boca. Para un poco. No importa. Sí, es verdad esto. Sí. Sí. Lucía, decinos un número, del 1 al 17. No vale el 1, no vale el 7, no vale el 14. 8. 8. Muy fácil. Sí. Cante alguna canción de Metro y Medio. Metro y Medio suena la... Está bien, está muy bien. El jingle. Dos entradas para el Lucila que se queda en producción y se va a ver a Julieta Venegas el viernes. ¿Con quién vas a ir? ¿Cómo? ¿Con quién vas a ir? Uy, te escucho mal. ¿Que con quién vas a ir? No, chao, Lucía. No consiguió lo que quería, no le interesó más la conversación. Minas, ¿eh? Una pregunta. Sí. Si estas dos no se van, las dos que quedan, ajá, ¿las puedo vender? No. No. 4-5-5-1-95-10, 4-5-5-1-95-10. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Julián. Bienvenido, Julián. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Cuántos años, Julián? 26. Bien. ¿Y te gusta Julieta Venegas? Sí, sí, me gusta. Sinceramente, Julián. ¿Eh? Sinceramente, Julián. ¿El qué? ¿Cuánto te gusta Julieta Venegas? ¿Hay una escala de números? Sí, del 0 al 10, Julián. Cortale, ¿verdad? ¡Habla! ¿Cuánto de 0 a 10? Me estoy por morir. ¿De 0 a 10? Sí. 8. Un tema que durante un poquito. Me gusta eso también. Te gusta eso. No vale el 1, no vale el 7, no vale el 8, no vale el 14. Decinos un número del 1 al 17. El 6. El 6. Si nos llega a decir, si nos llega a decir un número que ya salió, le cortamos directo. Sí, directamente. Pregunta a Julieta Luciana. Diga el nombre de alguna famosa que muera por Sebastián. Son un montón. Una. ¿Alguna famosa que muera por Sebastián? Sí. Elvira Escudero. No. No tiene salida acá. ¿Cómo va a decir la verdad que nosotros no nos animamos a revelar? Salí de acá. Ya se fue. Antiético. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Luciana. ¿Cómo estás, Luciana? Con él. Bien, muy bien. Los escucho muy bajito, pero bien. Luciana, ¿cuántos años, Luciana? 24. ¿Y con quién vivís? ¿Con quién vivo? Con mi novio. Con tu novio. ¿Cómo se llama tu novio? Hernán. Hernán, che, bueno. ¿Y hace cuánto viven juntos? Hace 2 años. Pero mira qué lindo. ¿Lo amás? Mucho. ¿Por qué lo amás? Por la felicidad que me hace. No. Ay, perdiste todo. Me gusta que aman cuando no saben por qué aman. Porque el amor es loco, es irracional. Ese es pelotudo, es asesino. Dije otra cosa. Bueno, Luciana, un número del 1 al 17. No vale el 1, no vale el 6, no vale el 7, no vale el 8, no vale el 14. El 15. Pregunta Pablo Fábregas. ¿Cómo se llaman los videos de metro y medio en el blog? ¿Cómo se llaman los videos de metro y medio en el blog? Se llaman sketch de metro y medio, películas de metro y medio, cosas de metro y medio. Sketch. Hasta luego, Luciana. Muerte. Adiós. 4510. No, 4551-9510. 4551-9510. Decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? ¿Quién habla? Ariel. Pues baja el volumen de la radio, Ariel. Se comió un radar encima, ¿viste? ¿Cuántos años, Ariel? 29. Bien, un número de vecinos, del 1 al 17. 3. El 3, muy bien. ¿Qué famosa actriz argentina nos confirmó que nunca vendrá al piso de Metro y Medio? Llama a la apertura de famosos, hace notas telefónicas, pero nunca va a venir al piso. Viales. ¡Sí! Soy Juana Viale, los escucho, pero ni en pedo voy al piso. Un beso a Juanita Viale, por supuesto, siempre presente en Metro y Medio. Un abrazo para vos, te quedás con las dos entradas para ver a Julieta Venegas. ¿Con quién vas a ir? Con mi mujer. ¿Con tu mujer? ¿La amás a tu mujer? Sí. ¿Por qué la amás? No sé. Bien. Ya está. Hasta luego, bien. Déjala pasar. Oh. Te doy 2000 por la entrada de Julieta. No, después hablamos. Métete en mi página. Entradas para todo el mundo por 2 lucas. .com.ar. 7 de la tarde, 17 minutos, 19.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y este programa todavía se llama Coche a la Vista. En minutos llega Gorda con Helado. Si al entrar ve que hay poca gente, se la va a agarrar conmigo. Quédese, es muy mala. @_gorda con helado en Twitter. Maldad e inteligencia. Y los hombres. Chita la boca. We'll be right back.

Porque después tampoco vas a querer una pintrafa llorando por la casa. Claro, muy bien. Me explico, hay un tiempo para todo. Perfecto. Romina dice, gorda, me gustan los casados, soy complicada. Sí. Y arruina hogares, le sumo yo, aparte de complicada. Guada dice por acá, gorda, con mi marido el sexo es un trámite, lo hacemos un poquito y ya está. Bueno, hay trámites que se hacen por internet, así que todavía más rápido se puede hacer. Muy bien. En 6 meses están separados, ojo si van a encargar un pibe. Acá me dice Lucila. Sí. Gorda, hoy le cocino a mi chico, estoy yendo al súper, ¿algún consejito? Ajá. Lleva vuelta porque te las cobran. 25 centavos sale cada bolsa. Centavos. Y cuando llegas al súper decís, qué boludo, no traje bolsa. Muy bien. Eso es muy importante. Muchos me piden que repita los 3 de 5 durante la semana. Ajá. No. Porque, y hágalo, no, si se lo piden en Twitter, lo que sirve para una semana no sirve para la otra. Entonces esto no es que puede quedar, lo que dice se lo lleva el viento. Perfecto, uno. Vamos bien. Al 3 de 5. Vamos al 3 de 5, me encanta el 3 de 5. Son 5 características, 5... Sí. Enunciados. Ajá. A todas las chicas que estén de novias con un chongo, con un marido, sí. Yo voy a decir estas 5 cosas. Si tiene 3, ya no va. Chito la boca. Si tiene 3 de estas, no va. No sirve. Se lo deja hoy antes de las 19:30. No, ya estamos, son las 19:30. Estamos ahí. Sí, a ver. 1. Sí. Si le tira aliento a los anteojos para limpiarlo, no va. No va. No va. 2. No lo hago. Si es bocinero, no va. Por cualquier cosa toca bocina. No va. El doble fila. Aunque esté mal el otro. Si toca la bocina, él, no va. No va. 3. Si es de pasar el dedo por una torta y se chupa el dedo hablando. No va. Como contándote algo del día. No va. No va. Asqueroso. 4. Sí. Si cuando traen una empanada, la abre al medio para que se enfríe. No va. Que mate los labios, dale. Sé hombre. Sé hombre, sé hombre. Última. 5. ¿Con qué está tomando el helado? ¿Con un tenedor, con gorda? Cuchara, esto es improvisar. Se rompieron todas las cucharas, tomo con un tenedor roto. Muy bien. Cuidado, no se pinche, gorda. Pasa nada. Si vive solo. Ajá. Atención con esta. Sí. Si vive solo y tiene papel higiénico con perritos. ¿No va? No va. ¿Por qué? Pues se le lava la ropa a la madre. Se pone, es maricota. Va a aparecer con un tatuaje de la mamá. En el pezón. En el pezón. Muy bien. Tengo un resumen de la semana. Resumen de la semana. ¿Quién es la buena de la semana, gorda? La buena de la semana es Vicky Tsipolitakis. ¿Quién es? Vicky Tsipolitakis. ¿Por qué? Recibió un Audi 0 kilómetro de un admirador y lo recibió. Lo recibió, se está sacando fotos por todos lados. Eso es un admirador, eso es legalizar. Sí, a mí me regalaron un auto. ¿Le quiere dar o no al admirador? Problema de ella. ¿Qué le regalaron? Un Audi 0 kilómetro. Muy bien. Genia. Ajá. La mala de la semana. ¿Quién es la mala? Pamela Anderson. Pamela Anderson. Se desnuda para una revista. Y dale, y bueno, ponerse pero... en bola. ¿Y por qué? Ya está. ¿Está celosa, gorda, le gustaría a usted? Innová, 45 años, y se tuneó toda, va a ser tapa de revista otra vez en bola. Ya está, Pamela Anderson. Abrite un locutorio. Muy bien. Vende artículos de limpieza, vamos, mete un cambio. ¿El lindo? ¿El lindo de la semana? Hola. Hola. Nicolás Repetto. Nicolás Repetto, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Repetto. Porque Nicolás Repetto es un padre, como cualquier otro. Ajá. Que a la hija, sí, Juanita, que escucha este programa. Beso. Compró una lámpara, no la podía poner. ¿Y? Lo llamó al padre. Se colgó y le puso la lámpara. Ella le sacó una foto y lo tuiteó. Lo expuso, ponele. Ok, pero hizo de padre. Le hizo sumar unos puntos. Muy bien, hizo de padre. Y el feo es un rugbyer. ¿Quién? Que se llama Russell Packers. ¿Cómo se llama? Russell Packers. Es de Nueva Zelanda. Ajá, de los All Blacks. Que le gusta hacer pis por la calle, en parques públicos, en césped. Russell Canchero, en realidad. ¿Quién le va a pegar? Urgencia. ¿Quién le va a decir algo? ¿Quién le va a decir algo? Porque es grandote, lo pesca las cámaras de seguridad. Ajá. Y tuvo que pagar $14,600 por ser grabado por una cámara. Gil, grandote, inflado. Gorda, hay un piropo que le dice un gordo por acá, pero no sé si es un varón. Si querés, varón, lo no. Leo. Oh. Es un piropo lindo, ¿eh? Pero no. Ash, se llama el chico. Chito la boca. Dice gorda. ¿Se lo leo? Es un piropo lindo. Chito la boca. ¿Termina guarangada? No, no es armada. Se arma la podrida, ¿eh? Bueno. Gorda. Tiene ganas de saberlo, ¿no? 40-10-7-2-6-7. No le voy a decir la palabra culo, dice gorda. Si alambrás esa cola, te compro una hectárea. 40-10-7-2-6-7, chito la boca. Muy bien. Dime de qué gustos pides. Sí. Y te diré, si te van a engañar en este año, ¿dónde y con quién? Es complicado. A la gorda. Bueno. Si le dice, yo le digo chocolate. No es difícil, dije. 40-10-7-2-6-7. Llama a la gorda, me dice, ¿qué gusto pide? Sí. Y yo le digo, con ese dato nada más, si la van a engañar este año. Qué ¿Con quién y dónde? Es un servicio. Muy bien, 40-10-7-2-6-7. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola. Sí, ¿pero quién habla? Alejandra. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿De qué gusto pedís? Chocolate suizo y mousse de limón. ¿Chocolate suizo y mousse de limón? A ver si te van a engañar, para. Sí. Te van a engañar el 19 de agosto, va a ser. Falta. Vas a estar atenta. Cae lunes. Con la que atiende el lavadero. Ajá. Él le va a encantar, que le devuelve toda la ropita, sí, dobladita, lista. Ahí, ajá, le va a entrar. Chao. Hasta luego. Bueno, gorda, podemos hacer eso, que si quieres yo le puedo agregar el día. 40107267, dime qué gustos pide, te diré si te van a engañar y dónde y cuándo. Hola. Hola, ¿cómo están? Soy Maru. ¿Cómo te llamas, Maru? Marina. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Qué me importa? ¿De qué gustos pedís? Cookies and cream y chocolate marrón. Cookies and cream. Cookies and cream. Voy a ver si te van a engañar, pará. A ver. Sí. Pobre. Te van a engañar en 3 semanas. Bueno, 3 semanas. Con una colectivera de la línea 140. Es muy copada. Ah, bueno. Okay. Te podés adelantar y seguirle los pasos. Hasta luego. 4010-7267, le decís a la gorda qué gustos de helado pedís. Y ella te dice si te van a engañar. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Qué día? Buenas tardes, buenas noches. Hola. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te llamas? He-Man. He-Man. He-Man. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué gustos pedís? Dulce de leche, más refón y chocolate. 3. Esta es golosa. Ajá. La famosa golosa. A ver si, obvio, te van a engañar. Sí. También. Te van a engañar el 22. Escucha esto porque, sí, esta es compleja. El 22 de septiembre va a suceder el coito, sí, con la ex de un ex amigo. Porque al ser ex, el amigo tiene por qué pedirle permiso para darle a la ex, ¿me entendés? Creo que es un domingo, gorda. El 22 de septiembre, domingo. Creo que es domingo. Te va se a decir fija, que va a la cancha y se va a bajar a la ex de un amigo. Se fija Fábregas ahora, estoy casi seguro que es domingo. Hasta luego. 4010-7267, le decís a la gorda. ¿Qué gustos pedís? Ella te dice si te van a engañar o no. Hola. ¿Y cuándo? ¿Con quién? Es un servicio completísimo. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Gabriela. ¿Gabriela? Era domingo, finalmente. ¿Tenés ganas de vivir? Sí. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Qué me importa? ¿De qué gustos pedís? Banana y banana split. Ah, banana y banana split. ¿Qué vida vivís, qué Gabriela? Vida, es lo que a mí me da el lato. Sí. A ver, voy a ver si te van a engañar. ¿Qué es esa vida que pedís banana y banana split? A ver si te van a engañar. Sí. También. Todas cornetas. Te van a engañar, te van a engañar. ¿Sabés con quién? Con la señora que limpia en el gimnasio. Ajá. Él va a ir a cambiarse. La señora va a decir, ¿me esperás un cachito que estoy limpiando o no? Va a decir, tengo una urgencia, bueno, dale, y le va a dar. Ahí. Pero eso es engaño, gorda. Sí, no es engaño. Yo estoy diciendo que le va, claro, a tener una situación. ¿Y claro, qué día? El 32 de agosto. Ah, muy bien. No podés. 4010-7267, dile a la gorda. Bueno, ya saben todo. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mabel. ¿Cómo? Mabel. Mabel, ¿cuántos años tenés? 22. ¿Qué me importa? 22, ¿de qué gustos pedís? Limón al agua. ¿Limón al agua solo? Solo. A ver si te van a engañar. No. Bien. Te van a engañar. Mabel, zafaste por este año. Mirá, estoy al lado de mi novio, así que... ¿Qué dijiste? No, estoy al lado de mi novio. Estás como tapada, Mabel. Claro, sacate la capucha, Mabel. Vamos a hacerte el test, Mabel. Dale. ¿Estás lista? Vamos a ver si sos una gorda con helado. Dale. Vamos, Mabel, ¿tenés mandolina? No. ¿Cuánto sale un kimono? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo le da el gel, Barili, viste? Sí. No ¿Te sé. Bajaste al dueño de un vivero alguna vez? Rubén, no. Vivero. ¿Te cortaste el paladar mordiendo un buen sándwich de pan francés? Sí. ¿Tenés heladera No Frost? Sí. ¿Tinelli verá, Fantino? Sí. Sí. ¿Viste que te venden jugo de pasto ahora? No. ¿Viajás en avión en jogging? Sí. ¿Sos buena llenando piñatas? No. No. ¿Para cerrar un sobre lo haces con baba? Sí. ¿De qué signo es Axel Kuchevaski? ¿Tenés la triple, la tenés? Pasaste al último test. Gorda, ¿de qué signo es Axel Kuchevaski? Es una de las preguntas, yo no puedo estar explicando todo. Mabel, vale, escuchá esta pregunta que es decisiva. Dale. Te invita a su cumpleaños Leonardo DiCaprio. ¿Con quién vas? A. Sola, a ver si pasa algo. B. Con un traductor, porque no entendés un carajo. C. Con Esbaraglia. De. ¿Con quién? Con un traductor, dice. Con un traductor. Era capciosa la pregunta. DiCaprio no festeja los cumpleaños. Uy, es eso, no que sabía. Se deprime, que no quiere hacer nada. Mabel, no sos una gorda con helado, pero hay un kilo de helado Volta que te espera en Conde 935. Un beso grande y que te destapes. Dale, gracias, muchas gracias. Usamos todo el día de la radio. Muy bueno. Gracias, no entendí. Para la semana que viene, ajá, desinfectamos un baño con limón al agua y matamos el 89,8 de las bacterias. Después no lo hace esto, ¿verdad? Sí, todo esto se hace, está aprobado. La semana que viene será miércoles. Y a esta hora, y en esta radio, y en este programa, y gracias a Volta, volveremos a vivir un capítulo imperdible de ella. un capítulo imperdible de... Gorda con helado. A la próxima, gorda. Para seguir a la gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Pablito, yo también te amo. Encima soy gasista, plomero, arreglo calefacción, hago de todo en casa, así que nos vamos a llevar re bien. Con The Only One, se lo dedicamos a Julieta Pelati, que está contenta porque escucha a The Cure en Metro y Medio. Faltan 18 minutos para las 8 de la noche en la República Argentina. Está Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Ahí lo veo al conde Alberto Ezequiel Jaraduc, a la señorita Denise, que vendrá el viernes al Monumental, porque el viernes Metro y Medio va a cubrir Argentina-Colombia en vivo para el mundo. Leandro Aspis, mientras tanto, sigue de vacaciones. Y aquí se suma a la mesa el flaco, Martín Alejandro Reich. Querido Martín. Buenas tardes, Sebastián, Julieta, amigos. Las fechas se han burlado, Martín, en esta oportunidad. Se sí, han burlado. Pero ningún problema, es un placer, por supuesto, que Metro y Medio tenga toda esta cobertura tan bien, linda y que tanto deseamos, así que... Martín era el indicado para ir al partido, y justo se va de viaje ese día. Y te diría que a la hora que... Ahí nomás, voy a sobrevolar el Monumental, me parece. Sí. Así no que lo veré desde arriba. No faltará oportunidad. Pero traeré audios, ¿no? Para mí no pasas por el Monumental. ¿Decís que no? Va para el otro lado. A la vuelta. Claro, a la vuelta. Aterrizar casi sobre él. Bueno, pero donde voy voy a buscar notas, ¿eh? Para no venir pelado a Metro y Medio. Voy a venir con algo. No, anda a disfrutar, Martín. Sí, disfrutar. Para mí. Las vacaciones anda a disfrutar. Bueno, yo disfruto mi laburo, así que voy a buscar notas. ¿A qué hora juegan Independiente River, River Independiente el domingo al final? Pasó el domingo a las 14 horas, Sebastián. Ah. El engominado Sergio Berni, el secretario de Seguridad, lo anunció hace instantes. Hará 9 minutos y hará Duc en la AFA, ahí en Viamonte. Cambió este partido y otros, en realidad. River Independiente queda domingo a las 14. Sí, con esto, sí. River Independiente no compite con la Nata, pero compite con Atlanta Almagro. ¿Qué pasa? ¿El joder, gobierno no quiere que la gente vea Atlanta? Joder. ¿Vos decís que Atlanta va a salir vestido de bohemio? Y a mí me parece algo raro acá. ¿Ya salió vestido de selección? Claro, pone el partido de la ficha a la misma hora que Atlanta. ¿Qué pasa? ¿Jode Atlanta? Joder. Está bien lo que preguntas, Eva. ¿Cristina? El domingo en la noche pasa Racing Boca. Está bien, es seguro el partido también. Sí. ¿Cómo eligen, Marto? ¿Qué partido de noche? ¿Cuál sí, cuál no? En la Argentina, Juli, todo a dedo. se llama la película. Primero te dicen que va a haber sorteo, que así como con los árbitros, esto va a ser 100% genuino, y después siempre se mete la mano desde Julio Grondona para abajo, ¿no? Por supuesto, y eligen lo que quieren y lo que les parece, y lo que en general termina favoreciendo a muy poquitos. Sí, el partido del domingo de la noche casi siempre es el más importante, y en este caso es River Independiente, pero teniendo en cuenta que Independiente está en una situación límite, no lo quieren jugar a la noche. Hubo varios pedidos, incluso de ONGs y asociaciones vecinales de Núñez y Belgrano, para que no jueguen a la noche, porque llegado el caso que Independiente pueda descender, que están las posibilidades, ese día decían que podían destruir el barrio. Claro. Por destrozos. Pero a las 14 horas no lo van a destruir. Y como que... Pero de día. Claro, asumían que de día iba a haber otra tranquilidad, o menor, aunque sea así el riesgo. No lo comprendo, pero está bien. Sí, para la volver que es a un desastre. Casa, para volver a la casa está mejor el horario. No, eso aparte para la gente, por supuesto, que termina partido... los dos escenarios son un desastre, pero que te rompan el barrio a las 4 de la tarde... Menos desesperante que a las 12 de la noche. San Lorenzo Argentino también lo reubicaron. ¿A qué día iba a ser el domingo? Matías Lamens, que antes hablamos del presidente joven de San Lorenzo, había como amenazado que no nos pasen al lunes, ¿eh? ¿Y? Que no nos pasen al lunes para no jugar, y lo pasaron al lunes. Al lunes. Lunes 16 horas juegan San Lorenzo y Argentinos. Lunes a las 4 de la tarde, Martín. Lunes a las 4 de la tarde. ¿Sí? Martín. Termina y arranca metro y medio. Es la tentación para la gente. Bueno, si los resultados se dan de cierta forma, no quiero ser pájaro de mal con un abuelo. Sí. Pero Independiente podría descender. Según ese partido entre San Lorenzo y Argentinos. Por eso digo que ese partido decide cosas. Claro. San Lorenzo también pelea, está por torneo, por Sudamericana y demás. Además, el hincha de San Lorenzo tiene una espina clavada con Argentinos, porque Argentinos lo mandó a la B en el 81 a San Lorenzo. Qué memorioso. Esto, Julia, acordate. Este tipo de datos, acordate. Corró mi cuenta nueva, divertirse, deporte, juegue, que ruede la mimosa. El fútbol es así, jirafa. Además, como dato adicional. Como dato adicional simpático, hace 8 horas, sí, te diría ya 20 minutos, que Daniel Angelici está declarando en tribunales. ¿Qué dice, che? Es un programa de domingo de todo ómnibus, en calidad de testigo, por supuesto, por el tema de la presunta asociación ilícita de la 12, y esto de los carnetruchos y la connivencia barra dirigentes. Entiendo. Así que Angelici anda todavía por ahí, 11 de la mañana, entró a tribunales. ¿Todavía está ahí? No sabemos qué está. Sí, hace 8 horas que está en tribunales. ¿Puedo ir al baño si quiere? Creo que pude ir al baño y le habrán dado unos 20 minutos para almorzar, pero... Almorzar, claro. Pero sigue ahí Daniel. Mirá, ¿sí? Tommy Casla, un amigo de Twitter, dice, ¿cómo vamos a jugar un lunes a las 4 de la tarde? Cebolla hace algo. Bueno, déjame que ahora... Seba algo a hacer, pero entiendo al hincha de Lorenzo, que iba el domingo como muchos domingos a alentarlo, que tiene el día libre, y el lunes totalmente laborable. 4 de la tarde te corta todo. No, pará. Y que el gobierno está contra Atlanta, ¿no decís nada? También entiendo eso, Seba, por supuesto. Noticia de último momento de selección. ¿Qué pasó? Que incluye el fútbol argentino porque sale Pintita Gago, Juli. Desafectado por la rodilla derecha, todavía no se recuperó. Gareca también estaba un poquito enojado porque decía que si no está al 100%, ¿para qué ir a la selección? Sí. Que lo entiendo. Así que entra Rodrigo Chapu Graña. Un fetiche de Sabela. Sí, señor. Lo ha llamado varias veces, la última convocatoria no, pero ahora vuelve. Para la doble fecha, ¿eh? Colombia, que cubrimos metro y medio, y Ecuador después el martes. Sí, que el martes es a las 6 de la tarde, nos toca el horario de metro y medio. ¿Lo transmitimos desde acá o nos vamos a Quito? A Quito. A Quito, sueño del alma. Y he elegido también a último momento otro lauro para el Cholo Simeone. Uh-huh. Una encuesta del diario Marca de muchísimos, más de 150.000 lectores, lo eligieron el mejor DT de la Liga de España. Mirá qué bien. Con potencias como Barcelona, Real Madrid, el Cholo que ganó Copa del Rey y ganó... un tercer puesto que después va a ser Real Madrid también es histórico para España. Martín, así que... Martín futbolista, ¿por qué técnico te gustaría ser dirigido? Muy buena pregunta. De los actuales, No me digas Osby, el de tu colegio. No. Osky. Abrazo Osky, que escucha siempre. Un abrazo, Osky. Y a la familia. Seguro te digo rápido, Marcelo Bielsa. Bielsa. El primero. Se puede Bielsa. Para mí no sos un jugador para Bielsa, para mí. Y pero me gustaría aprender. Muy bien, Martín, muy buena bien, respuesta. Martín. Quedarme no una hora, quedarme a dormir con Bielsa. Que me cuente, que me dibuje. Bien. Ver sus locuras. Muy bien. Después sí que me posicione en la cancha, no hay problema. ¿A Ortega lo volví a loco? Si te pone arquero, ¿te enojas? Que si lo pone arquero no sabes. Pero me va a explicar por qué. Porque Bielsa explica por qué. Explica. Si él me explica por qué, está perfecto. ¿Y de qué te gustaría que te ponga Bielsa, Martín? Y de enganche. Él no juega. De enganche. Sí, media punta por izquierda o por derecha puedo jugar. Ya no, pero no. Mis casi 30, pero. Pero muchos técnicos. Bielsa te hubiera gustado. Entre Bilardo y Menotti, ¿quién te hubiera gustado que te dirija? Menotti, soy. Menotti. Marto, ¿qué vas a soy lírico. Para los 30, ¿qué tenés pensado? No lo pensé, Juli. Lo que hagas, si, por más chico que sea, va a estar todo medio invitado, por supuesto. No somos tantos tampoco. Hasta ahora, ningún cumpleaños. Sí, ninguno fuimos. Sí, fue. Vos, Juli, pasaste. Sí. Seba tenía compromisos familiares. Es verdad. Ah, ahí en el bar. Hizo un rato en el bar y, por supuesto, estaba invitado. Para un cumpleaños, Martín me regaló una remera que decía: yo lo vi jugar al Mágico. Te dije, como para dormir o abrirle un delivery por ahí. Muy bien, está muy bien. Ahora ya está en Chile. No te da tanto orgullo. El mágico está en Chile, sí. Muy bien. Está Patricia Rey, los controles. Un saludo, directora Patricia. Directora de Recursos Humanos de esta radio. Qué bueno que a veces pasa por acá. Su programa prefiere perros de la calle. Y a veces pasa por Metro Medio. ¿Todo bien, Patricia, vos? ¿Estás bien? Todo bien. Bueno. Saludando como siempre. ¿Cómo de vez en cuando? Bueno. Viniéndolo a ver. Ajá. Si está todo bien. Vos, Patricia, me preguntabas por Lucas Biglia. De la mañana juega, ¿eh? Sí. Va a reemplazar seguramente a Gago y va con Mascherano ahí en el medio. Ah, bueno. ¿Juega Biglia de titular? El nacido en Mercedes. Mirá vos. Y sí, ya hay un 90% seguro que juegue el doble cinco, o sea, Biglia Mascherano. ¿Cómo formaría el equipo el viernes? Martín Alejandro Reich. Y Chiquito Romero. Uh-huh. Sí. Zabaleta, Fede Fernández Garay. Sí. Marcos Rojo. Esa es la defensa titular hoy por hoy. Esa, ¿no? Es la que sí, hoy lleva. Ahora entra la convocatoria Colochini. A mí me gusta mucho. Bien. Colochini, yo creo que se puede ganar un puesto ahí, pero. Tiene unos pelos así locos como. Como tenía como yo. Valderrama. Ajá. Pero hace mucho que ya viene asentando esta misma saga central, Sabela. Y después, Billy Seguramente Bachelano, claro. Y el si Messi llega bien, si no puede probar con Montillo o con Lamela, Juli, está Lamela convocado. Lamela tiene 15 goles en 33 partidos en la Roma. Sí, pero es una bestialidad porque no es 9 y claro. En la liga italiana, que tiene buenas defensas y fue su primer año, la verdad que, o año y pico, son números bárbaros para Lamela, ¿sí? ¿Es al que le pisó el pie su propio auto? No, es la Vanega. Está también convocado, Juli, Ever Vanega. Esa es Julita. Bueno, no, listo, y basta Peque que mandé al otro lado, acordate que lo hizo debutar a Leo Messi en la mayor. Ajá. El primer balón de oro de Messi se lo dedicó a Pekerman. Hay una relación muy afectuosa. Sí. Y mañana les cuento más porque en el tercer arquero colombiano, que es muy conocido por todo el fútbol argentino. ¿Quién es? Y está cumpliendo 42 años. ¿Quién es? Farid Mondragón. ¡No! Farid Mondragón. Mirá vos. Tercer arquero. Tiene un récord. Arquerazo, ¿no? Arquerazo. Mondragón. Muy buen tipo, dicen todos. ¿Sí? Habla bien como todo colombiano. ¿Y por qué le ponen tercero entonces? Y ya tiene 42, es más como. ¿Viste el Abreu de Uruguay? Sí. Más como el del mate, el del truco. Pero el arquero podría ser un poco más longevo, ¿no? Porque está ahí paradito De hecho es. Pero va para. Seguramente debe ser un referente en el grupo y va por eso. ¿No? Obviamente, está David Ospina, es el titular, y tiene un récord raro, Mondragón, que es seis eliminatorias mundialistas consecutivas. Mirá vos. Único jugador en el mundo que tiene esto. Seis. Así que bastantes añitos. Son 24 años. Un montón. Y también lindo nombre, Julio, entrenador de arqueros de Colombia. Eduardo Niño. Niño. Atajó en el 90. Muy bien. Es Martín Reich con la información deportiva. Algo que dice Cristian, que es cierto, que River Independiente jugando a las 14... Por más que si Independiente llegara a perder, no desciende todavía porque está a la espera de otros resultados. Espera varios. Ah, muy bien. Espera varios. Gracias, Martín. A ustedes. Marto, ¿sabías que Barujel Azulay cumple 80 años? No tenía ni idea. Y quiere festejarlo con vos. En junio disfruta de esta increíble promoción, 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Río. Te esperan en todos sus locales. Barujel Azulay es diseño, innovación y vanguardia en baños y cocinas. Faltan 8 minutos para las 8 de la noche, 19.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tendremos pecadores en Metro y Medio. Porque para nosotros matar a una persona no es un pecado, es un crimen. Robar no es un pecado, es un delito. ¿Qué es un pecado para nosotros? Ponerle mayonesa a la tira de asado. ¿Qué es un pecado para nosotros? Dejar a los amigos con 9 para el fútbol. Eso es un pecado para nosotros. Estaremos evaluando a los pecadores entonces en el 4010-7267. Ahora les pregunto, ¿saben cómo barrer las hojas de la vereda? Yo no. Bueno, escuchen porque esto está bien. Ah. Tenés que barrer desde el cordón hacia el frente y no tirarlas a la calle para evitar tapar desagües y alcantarillas. Ah. Luego, escuchen que esta información también, ¿eh? Sí, sí. Luego las pones en una bolsa y las sacás de 8 a 9 de la noche. Perfecto. De 20 a 21, como cualquier residuo, así tenemos una ciudad más limpia. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Metro y Medio Monumental, el 7 de junio, en vivo, en directo, desde la cancha de River. En una cabina con los micrófonos, con sanguchitos de miga. Argentina, Colombia, lo transmite Metro y Medio desde el mismísimo Monumental. Con los relatos de Sebastián Weinreich. Che, avísame de los colombianos porque desde que se fue Valderrama yo no te reconozco uno, ¿eh? No hay ninguno de rulo. Pero bueno, qué sé yo. Los comentarios de Julieta Pink. Ay, qué lindo el Monumental. Qué lindo, cuántos papelitos. Nos van a dar papelitos para tirar. Y la locución de Pablo Fábrega. Mirá, la cosa es así, o ponen guita o te rayo el auto. ¿Eh? Dale, gracias, ¿eh? 7 de junio, en vivo, desde el Monumental, Argentina, Colombia, en Metro y Medio. Pelota de fútbol. Metro.

think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is your kind of opportunity, but it's all right. That is why I think it's not too bad. Déjame llevar hacia donde voy. Strawberry fields. Con Debbie Harry, es el tema de Dios. A las 8 de la noche con 6 minutos, 19.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés hijos? ¿Ver sí. tele es un lío? Bueno, ahora sí. Puedes ver tele en tu notebook. Positivo BGH lanza la nueva C520, la primera notebook con TV digital incorporada. Viene con una antenita y puedes ver más de 20 canales en Full HD. Y es simple de usar, incluso yo la puedo usar. Prendés, sintonizás y listo. Ves partido, ves noticiero, ves solamente vos, ves un programa periodístico, ves la Corpo 678, lo que quieras. ¿De acuerdo? De acuerdo, tuyo. Ves lo que quieras. Ajá. Positivo BGH es más simple. Cuando sabes cómo hacerlo, recomienda Windows 8. Atractivo, rápido, fluido. ¿Está bien o no? Está muy bien. Pienso bien. Hola. Pablo, te amo. Sos hermoso. Ya vos. Ya escuchaba, no tenés dos entradas para Julieta Venegas. Sí, yo también te amo. Encima soy gasista, plomero, arreglo calefacción, hago de todo en casa, así que nos vamos a llevar re bien. Esa raya que asoma cuando te agachás a arreglar la calefa. A los 60 años, Pablo, vos dijiste que querés probar la homosexualidad. No, eso lo completaron ustedes. Yo quiero probar... ser penetrado. Bien. ¿Qué tipo de hombre buscas? ¿O qué tipo de hombre te imaginas? ¿Por qué un hombre? Ajá. Ah, con cualquier cosa decís. Bueno, tampoco sea cualquier cosa. ¿Te trajiste a la nana? No. Pero no querés que sea un hombre. Bueno, ¿es una de las chances o no? Sí, es una de las chances, comediante, sin lugar a dudas que ¿algún lo es. Comediante? En caso de que no, sea... No, chistoso no. Pinta no. Cinturón. ¿Cómo te gustaría ser en caso de que sea hombre? ¿Cómo gustaría ser? ¿Cómo gustaría ¿cómo ser hombre? ¿Cómo que sea? ¿Conocido, desconocido? Supongo que el desconocido... Garpa más. Y en caso de que me haga bolita y empiece a llorar porque estoy confundido... Claro. Prefiero que no se corra la voz. ¿Algún oficio? ¿Herrero? ¿A vos que te gustan...? ¿Las cosas manuales? No, y alguien bruto como yo me parece demasiado. Preferiría alguien que me complemente. Un modelo. ¿Le pondrías la cara de Seba, boludo? Sí. ¿Eh? ¿Le pondrías la cara de Seba? ¿Viste, tipo esas máscaras? La cara de Seba es solo para cuando quiero reírme o comer pizza. En una situación sexual evitaría la cara de Seba. Hola. Seba. Quería saber, ¿puede ser que ande paseando a veces por el shopping de tortuguitas? Era para saber si era así, así no, es imposible. Era un beso para la jurida. Es imposible, y otro poco. Me molesta que me ensucien. Me molesta que me ensucien. Te manchaste ahí, con otro. Sí, me molesta realmente. Te confundió con otro. Está sucio, ¿no? Está Bruce Willis en la Argentina. Oficial Morphe. Tenés el tuje sucio. No, viste como la de la lata de Infantino. Sí, obvio. Hola. Hola, Pablito. Te llamo por el combo que tenés publicado en para Julieta Venegas. Sí. El meet and greet para el partido Argentina-Colombia. No, acá dice, incluye bolsa con naranjas para tirar a la selección colombiana. ¿Esto lo cobras aparte o está todo incluido? No, me fue más fácil conseguir mandarina. Les explico a todos los que están comprando el combo. Va a salir con mandarina. No puedes vender, Pablo. Yo lo que quiero con las entradas que consigo. No. Son de metro y medio. Y menos naranja para tirarle a la mandarina. Gente. No confunda. Mandarina. Después la gente me reclama y tuve unos quilombos, unos juicios. Que madre mía. Hola. Soy Julio, soy un gran pecador. Me encanta el Baby Squid con Coca-Cola y escucho metro y medio. Muy bien, abre la puerta de pecadores entonces en el 4010-7267. Hace tanto que no hacemos pecadores, ¿no? Sí. ¿Preparados, muchachos? Sí. Muy bien. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Hola. Nombre, edad, pecado. Jorge, 39, y le pego todos los artículos personales a mis compañeros en la mesa de trabajo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, usamos una especie de guardapolvos y tenemos mesas de trabajo uno al lado del otro, y cuando se están por ir, se sacan las cosas, las pertenencias del bolsillo y las dejan arriba de la mesa. Y yo con la gotita le pego las monedas, los llaveros, las sube, ¿no? ¿De qué trabajan, Jorge? Todo, es una empresa de electrónica. ¿Queda como el mozo este restaurante de los viernes? ¿Viste? Tiene todo pin por todos lados. Sí. Queda así el guardapolvo. ¿Qué restaurante de los viernes? Gracias a Dios es viernes en inglés, que burguesería, vos fuiste, ¿sí? Ah, ahora viste sí, que los mozos todos alegres. Tienen. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es un gracioso, Jorge. Un genio. Sí. Ajá. Bueno, a mí me gustó. ¿Te quisieron pegar alguna vez? No. ¿Después los ayudas a despegar o no? Generalmente me voy, porque es a la hora de ir, ¿no? Que lo hago y le pego todo y me voy. ¿No ves la reacción? Piensan que yo me fui antes. Jorge, el abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, no sos pecador, ¿ves? No sos pecador, anda tranquilo por la vida. 4010-7267, pecadores. Buenas tardes, buenas noches, nombre, edad, pecado. Buenas noches, Aldana, 26. Y cuando me peleo con mi novio le pongo basura en su mochila. No le festejen. No le festejen. ¿Qué es basura? Basura son servilletas usadas. Una vez que me enojé mucho le puse una toallita. Esa vez hasta me sentí mal. Otra genia. Desarpaste. No, Fábrega, no le des la derecha a Aldana. Y déjalo llamar a la gordo con chorizo. Sí. Ya llamó una vez. Es divino. No. No llega pecadora para mí, pero la toallita... Pero no estaba bien, ahí ocurra. Te zarpaste ahí, Aldana. Pero se lo merece a veces. ¿Y por qué se pelearon, por ejemplo? Y la última vez nos peleamos porque no me quisiera buscar a la parada de colectivo y yo tenía que caminar 10 cuadras y él tenía el auto en la puerta. Oh, 10 cuadras. Pará. No, vos estabas viendo una foto. Miremos la película. Sí. ¿Cuántas veces le pediste que te vaya a buscar? Bueno, casi todos los días. Bien, Sebastián. Está en el auto en la puerta, no está haciendo nada. Bueno, pero está haciendo cosas. No, eso no está haciendo nada, está por ir a la facultad. Tiene media hora. Bueno, ya es algo, esa media hora quiere estar tranquilo. Seis meses seguidos de dolor menstrual, así, de corrido. Y 10 cuadras, eso es un placer, Aldana, son 10 cuadras. ¿Viven juntos? Sí, hace un año y medio. ¿Lo amás? Sí, un montón. ¿Por qué lo amás? No sé. Bien, Aldana, no hay que saber, porque si uno sabe por qué ama, no es amor, eso es otra cosa. Es otra cosa, te lo digo yo, el amor es loco, irracional, pelotudísimo, eso es el amor. Aldana, no sos pecadora, un beso grande. Alégrome de que haya gente que ama. ¿Quién es pelotudísimo? El amor. Feliz el que ama sin saber. Estás saliendo que es pelotudísimo el amor. Feliz el que ama sin saber. Dichoso. Pobre, pecador, aquel que ama sabiendo por qué ama. Sí. Pues no ama. Es ciego, es irracional, es violento, experimental también. También. Sí. Muy bien, amigo. Lo decía Soldán también. 4010-7267, pecadores, ¿estamos de acuerdo? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Natalia, 26, y cuando se acabe el jabón en la bañera, le uso el shampoo a mi novio. No pasa nada. Un poco caliente. Sí, eso sí. ¿Por qué hablas cerca del tubo? Dale, arranque, ¿qué tenés puesto? Dale. Por favor, Julieta. Dale, si vos querés saber qué tiene puesto. Contestale a Julieta. Dale, ¿qué tenés puesto? Se cortó. ¿Natalia? Bueno. Y le agarró el novio, me parece. No. Esto logra la agresividad de Julieta. Logra Fabiani. Para con las docentes. Se cortó, chabón. Se cortó. Le íbamos a hacer las 20. Por favor. Pregunta. Más pecadores entonces, 4010-7267. Nombre, edad, pecado. Alberto, 41. Y le desconecto el wifi a mi novia cuando está conectada en la computadora. Genial. ¿Para qué? Ahí sí. ¿Para qué? Se pone como loca ahí, bajando película, todo. Yo, y bueno, se lo desconecto y me dice: ¿Qué pasó? No sé, gorda. Y pero vos te lo tenés que fumar después gritando, esta computadora. No, pero no es lo mismo que se queje y uno es víctima, ahí uno disfruta de que ella se ponga nervioso. Es más, un día llama al servidor, llama, ¿cómo se llama la empresa? Fíjate, me dice, a ver, fíjate, yo voy, me hago el gil, lo conecto de vuelta, oye, ya está hablando. Ay, sos un genio, me dice. Muy bien. Albert, ¿y alguna vez le dijiste que sos vos o no? No, nada, ¿cómo le voy a decir? Claro, no se lo diga, muy bien. No, además no entiende nada, entonces, bueno. Bueno, claro. Un absuelto más y a esta sección le ponemos genios totales y le dejamos de ser pecadores. Porque, ¿por no? qué te llamás Alberto? Me llamo Alberto Adelino. La puta de... Eso no se va a Italia, ahí nos jugó Ramón Díaz. Ah. Sí, pobre. Por Alberto Olmedo, por mi viejo, y Adelino por un hermano que tenía mi papá que falleció y me mandaron Adelino. Oh, oh. Todo el karma. ¿Pero nunca le dijiste a tu vieja, qué tengo que ver yo con el muertito? No, el tema es así. A mí me iban a poner Víctor Hugo. Y mi viejo fue con mi no sé abuela. Qué mejor. Me iban a poner con mi abuela, fue mi viejo con mi abuela a ponerme. Y mi abuela todo el camino diciéndole, ponele como vos, Alberto, y como tu hermano, Alberto de Vigo. Un gordo con chorizo de claro, abuela. Le quemó la gorra. Claro, y cuando vino mi vieja, y como, sí, pero bueno, le puse Alberto, como yo. Eso es tremendo, no lo compartió tremendo. Con la madre, no. Con la mujer. No. Yo le mando un beso a Santi que vino y dijo, le puse segundo nombre a nuestro hijo, a su mujer. Así. No, y mi vieja le dice, bueno, Alberto, como vos, tu primer hijo, está bien. No, pero le puse Alberto Adelino, como mi hermano, y ahí se casi se muere. Oh. Aradu se llama Alberto, y está muy contento de llamarse Alberto. Sí. Pero Adelino es único, no conozco otro. Uh-huh. Sí. Yo conozco tres. ¿Adelino? Sí. ¿Como Villa Adelina? Sí. No, como Adelino. Sí. Adelino Pérez, Adelino Brailovsky. Brailovsky es el de Atlanta. Sí. Y Adelino Bluffluflur. ¿El apodo es Ade? Ade, Ade. Olino. Adel. El abrazo, no. Alberto. Nos vemos, suerte. ¿A dónde? Nos vemos, claro. Ah, bueno. No, por ahí va a haber Wamba y Chilo frustrado. Sí, tal vez tiene una data, ¿no? River Independiente se juega el domingo a las 14, la misma hora que Atlanta Almagro. ¿Qué pasa? ¿El gobierno quiere bajar a Atlanta? Hay que verlo así. ¿Cuál es el operativo policial de Atlanta? ¿Cuál es qué cantidad no, de efectivos? No, también viendo Independiente, los policías. Ah. No van a estar. Ah, bueno. Ah, bueno. Gol. Chacarrín. Ah, sí. No, no lo sé, Fabregas, la verdad que no lo sé. ¿Es cierto que se están mandando perros solos? No, no, pero vos jodés. Pero la suma a veces es ilógica por la gente que va y porque no van visitantes, además. Perdón, hace poco, ¿qué fue? ¿El del partido de Unión fue que hubo el operativo? Colón sin gente. Pero uno con un operativo policial monstruoso sin gente. Y del Código Santafesino puede haber sido uno, sí. Sí, y algunos dirigentes cuentan que pagan el operativo... Y después cuentan los policías y hay muchos menos. Pero yo no puedo creer en eso. No creo que estén almorzando al costado. O por ahí se enfermaron los policías y no pueden ir a última hora. Juegas para Pani, no Almagro, ¿no? Juegas para Pani. 4017267, nombre, edad, pecado. Hola, mi nombre es Javier. Tengo 29 años y bueno, lo que me pasa a mí es que me río a la gente, loco. Pasa un gordo, me cago de risa, pasa una gorda, un petizo, me vivo riendo a la gente. ¿Y vos qué sos? ¿Qué sos vos? ¿Tito perfectito? Sí, digamos que sí, pero no, tengo mi defecto, te reconozco que tengo mi defecto. Fumar un montón, no. Ese es un defecto. De está fumando en el baño, Javier. No, lo decís todo así, que me río de un gol, un petiso, no, sí. Te voy a decir la verdad, estoy esperando a mi mujer que baje la psicóloga, esté abajo del auto y justo puse la radio. Te soy sincero, nunca la escuché, la pongo y me encantó. Loco, digo, loco, yo tengo que llamar a ella. La habían llamado. Ahí, no tengo problema. ¿Y tu mujer es linda, Javier, o la jodes también? Divina, esposa divina. Trabaja en Telefónica, sí. Y es hermosa. No estoy de acuerdo en ir a buscar a la pareja a terapia. A terapia, no, porque tiene que volver meditando. Claro. Que camine, ¿no? Y aparte de que esta nunca, raíz está separando tu mujer en terapia. Nunca, y me dice, por favor, llévame, que estás todo el día en el taller con tu primo, con el coche de carrera, todo. Por favor, y la llevaste y la esperaste. Sí, tu condena, Javier, sos un pecador. Y tu condena será la siguiente. Tu mujer va a bajar con la psicóloga o psicólogo. Baja la radio, por favor. Bueno. Se ríe todo, ¿eh? Bajará con el psicólogo o la psicóloga. Y este profesional te va a decir, qué gil que sos, me contó todo. Hasta luego. Sí. Hasta luego. No, cortó. Bueno, cortá vos, no dijo, nos vemos como... No. Doctor, no sé qué me está pasando. Tu marido fuma mucho. Ese es. Claro. Está totalmente... Está fumando en la... Último pecador, 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Leandro, 32. ¿Y? Y en los giros a la izquierda, cuando llego primero, tengo la luz de giro, veo la entrada de culo por el espejo del que viene atrás, y después lo saco y me voy. Y no doblo. Amaga el giro. Es un pecador, Leandro. Como engancha. Pero pará. Es un pecador porque pone en juego la sanidad vial. Está bien, pero pueden empomar de atrás. Sí, por supuesto. Destaquemos que antes que nada... No opinen. Segunda opinión. Es un tiempista. Vamos a terminar por lo menos... Es un tiempista. No lo felicité. Pablo. Destaquemos lo bueno, critiquemos lo malo. Bueno. El tiempista, usalo para jugar de libero en el fútbol. ¿Me podés hacer con la mano lo que hace este chabón con el auto? Viene... Se agarran la frente, putean, es muy divertido. No, lo que hace... Viene es... por acá. Se va a hacer Leandro, viene por acá. Sí. Viene por acá, viene por acá. ¿Qué auto es? ¿Qué auto tenés, Lea? Tengo un Volkswagen muy lindo. Bueno, sí. Debe tener un Vento. Un Passat. Sí, sí. No, tengo un Suran, pero me gusta mucho. Bueno. Azul. Bueno, viene. Y se pone el guiño del semáforo para doblar. Sí. Él amaga que va a doblar. Y sí. Entonces el de atrás le viene frenando. Y él no dobla, sigue de largo. Ay, el famoso no sé. Bien. La condena va a ser la siguiente. Para mí, vas a tener las cuatro ruedas bajas todo el tiempo. Oh. Le vas a poner aire y se te van a bajar. Oh, lo mismo que tu pene. Oh. Martín Alejandro. Para mí ¿Voy a poder seguir poniendo la luz de giro a la izquierda? Sí. No. A cualquier auto que suba tiene que ir atrás y con cinturón. ¿Tenés novia? Sí, tengo una novia. Bueno, te va a tirar el lance como que hoy va a pasar algo y no va a pasar nada. Un abrazo, amigo. Chao. A veces es una alegría que no pase nada, ¿eh? Partido y algo así. Igual, ¿qué alegría para la mujer? ¿Tenés novia? Sí, tengo una novia. En este momento tengo una novia. 8 de la noche, 21 minutos, 16.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y esto qué fue? Pecadores. Inspirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. El lugar que soñaste, despegar.com. En Metro y Medio, Paddling Out. Esta canción es presentada por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje.

Tiene de todo. Tiene noche, chicas, tragos, discoteca, museos, galerías, moda, tendencia, arte, cultura, famosos, anónimos, artistas, rockeros, DJ, peinados, restaurant, viaje, cine, teatro, danza, foto, pintura, brincar, fashion, drogas, drinks, kevin, graffiti, diseño, rock, DJ, kevin, status, drinks, graffiti, fashion, nation, food, glamour, dimagazine.com.ar. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en el Caribe. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Cancún, 4 estrellas, desde 132 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Santa Marta, 3 estrellas, desde 163 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Punta Cana, 4 estrellas, desde 211 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Las manos de los chicos vamos a lavar. Todos los deditos se quieren mojar. Con agua fresquita y el mejor jabón, me siento mucho mejor. Manos limpias y protegidas. Uso Lifebuoy todos los días. El jabón que siempre me cuida. Con Lifebuoy me voy a lavar. Lifebuoy, 100% mejor protección contra bacterias. Amor, el mes que viene celebramos nuestro aniversario en París. Siempre quisimos ir. Sí, pero... Oh, ya empezamos, ¿pero qué? El gato, ¿quién lo cuida? Mi hermana. ¿Y el potu de tu mamá? No, no podemos dejar a potu solo, ¿eh? No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200 mil pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el naturista por conveniencia. Banco Comafi, si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco. Soy Mario Pergolini. Cuando empecé en el mundo del rock, creía que rockearla tenía un solo significado. Pero después me di cuenta que tener mi propia productora, inventar una empresa de internet y hasta formar una familia también era rockearla. Y cuando apareció la oportunidad de hacer más para empezar un proyecto de cero, me lo pregunté dos veces. Y las dos veces me respondí, vamos a seguir rockeándola. Tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más. Porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. En este Día del Padre, con tus tarjetas de Banco Superbiel, haceles un regalo a quienes nos hicieron lo que hoy somos. Los miércoles 5 y 12 de junio, tenés un 25% de ahorro y cuotas en Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portales Palermo, Lomas y Escobar. Solicita tu tarjeta al 0810-333-7873 o en superbiel.com.ar. Válido los días 5 y 12 de junio de 2013 en locales adheridos pagando con tarjeta de crédito Visa y o Mastercard y o débito Visa de Banco Superbiel. No aplicable a personas jurídicas. No combinable con otras promociones vigentes. Ver locales adheridos en www.superbiel.com.ar. Tope por compra y por cuenta 1,000 pesos en rubros colchonería, decoración y muebles. Banco Superbiel S.A. Bartolomé Mitre 434 Cava. CUIT 33500005179. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Hola Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te querés hacer un pedido? ¿Hola? Sí, he decidido no hablar de más. Entonces, ah, perfecto. Si querés hacer un pedido, hacémelo. Genial, te pido porque seis. Uno se pasa la vida hablando. Perfecto. Y uno es esclavo de sus palabras. Y me parece que prefiero ser amo de mi silencio antes que esclavo de mis palabras. ¿Te pido seis? ¿Por qué te voy a decir? Sí, haceme el pedido, dale, qué sé yo, que esto, lo otro. Sí, ya sabemos cómo es el sistema. Si el mundo lamentablemente es bastante rutinario y esto no cambia nunca. ¿Terminaste? Te digo empanada Jiménez, vos me pedís empanada, yo te las mando y listo. Oh, ¿cómo y me agotás? Y cuando nos queremos acordar, nos morimos. ¿Cómo me agotás? Te voy a pedir 6 de humita. 6 de humita. Y 6 de carne. Y 6 de carne picante, suave, salteña. Suave, no había dicho carne picante, suave, salteña. Si digo carne, es carne suave. Picante. Yo también te voy a contestar es? Con carne. 6 de carne. 6 de humita y 6 de carne común. Gaseosa, fría, light. Nada. Ah, porque te iba a regalar una gaseosa. No, te agradezco. Simplemente esa docena, te voy a pagar con 100, la hacemos cortísima, hoy la hacemos cortísima. Dale. Freire 9321. Sí, te voy a mandar al pibe ahora. A ver, espera. ¿Qué espero? ¿Betiano? Sí. ¿Vas a llevar una docena de empanadas? Pero mirá la hora que se hizo. Bueno. Son 12 y 10. Te quedás a dormir ahí en la casa de la clienta. ¿Qué? Escúchame, se queda a dormir el pibe porque el pibe vive lejos, vive en Longchamps. No, yo no tengo lugar. No, olvídate, Jiménez. Betiano, confío en vos. Llevar las empanadas. Te voy a extrañar mucho. ¿Y la propina la que la guardo? Dormí bien. Sí. No te la muevas. No te la muevas. ¿Y el cuento? Jiménez. Jiménez, no, cancélamelo. ¿Y yo puedo comer algo ahí? Sí, escúchame, dale dos empanadas. No, cancélamelo. Dale. Te agradezco. ¿Yo? suave y humita. Dale, una de carne y una de humita. Sí. Dale. No. Te estás haciéndome ahora. ¿Tenés bolsa de dormir vos? Olvídate, no tengo nada. Cancelámelo, no quiero. Qué poca solidaridad, Y la verdad que sí. Hasta acá me tenés, Jiménez. ¿Qué? Yo quiero empanadas. Quiero pagarte empanadas. ¿El delivery es morochito? ¿No lo querés en tu casa? No lo conozco, el delivery, no tengo ningún problema con. Gaseosa chica. Bueno, te agrego una gaseosa chica que me la tendrás que garpar vos. Ah, bueno. Lleva cepillo de dientes, se baña ahí. Sí. Y a la noche se pone, bueno. Listo, ya está, no voy a llamar más. Bueno, ¿sabes qué, Betiana? No vas a ir. Porque en esta Argentina hay gente que todavía no es solidaria. Black Kids en el Metro y Medio, cuando faltan 23 minutos para las 9 de la noche en la República Argentina. Queremos decirles que el viernes estaremos transmitiendo a la Selección Nacional de Fútbol desde el Estadio Monumental, todo Metro y Medio. Estaremos en una cabina para ver Argentina-Colombia desde las 6 de la tarde, tal vez un ratito antes incluso. Estaremos ahí para vivir en el Monumental, en vivo, transmitiendo como un programa de radio de verdad, haciendo la previa y después el partido. Estamos muy ansiosos, muy contentos, y ahí queremos estar en un partido clave para la selección argentina, que ya tiene un pie y cuarto en el mundial, un pie y medio en el mundial, más o menos, pero Colombia viene muy bien, la verdad, así que esperemos que sea un gran partido y ojalá que gane nuestra querida selección. Si tengo ganas de hacer pis, ¿dónde voy? Vas. ¿Ahí estar en el mismo piso o me puedo perder? Sí, está ahí, calculo que el baño de mujeres de prensa debe estar presentable. Bien. Debe estar presentable, sí. Perfecto. Pero prepárate para ser una de las pocas mujeres que va a estar ahí. Ningún problema. Y que, bueno, caigan tiros de todos lados. Pero estoy trabajando. De todos lados. Estoy trabajando. Prepárate. Ningún problema. Prepárate para eso. Estoy preparada. Pero Pablo y yo vamos a estar para defenderte. Para defenderme. Estos dos grandotes. Como dos buenos patobas que son. Estos dos grandotes te van a defender. Gracias, Ebu. 16.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Faltan 21 minutos para las 9 de la noche. Quiero decirles también El viernes estoy en el Maipo, ¿eh? ¿El viernes no crean a qué hora? Que no. Del Monumental me voy para el Maipo. Ah, a las 11 de la noche, termina el partido a las 9, sí. Agarro el auto que tenemos parking ahí sí. Abajo de la platea. Y de ahí, Lugones y me voy para el teatro. Derecho. Función de White Ridge y Los Frustrados a las 11 de la noche en el Teatro Maipo. Uno, tres viernes más, cuatro viernes más. Viene otro futbolista este viernes, o tal vez dos. Oh. O tal vez dos. Sí. ¿De River también? No. Uno me parece que es ex de River. En realidad vienen dos ex futbolistas, me parece que vienen dos. Eso me cholulea mucho. Uy, qué bueno. Sí. Pero tratá de buscar en la tribuna ahí para mí, en la platea, para ver dónde están. A veces se ven las primeras filas, a veces veo, a veces no. Claro. A veces vienen a saludar a camarín. Me da mucha vergüenza cuando me tengo que cambiar porque ellos son todos musculosos, claro. Armaditos. Pero bueno, el ex futbolista está... ¿Y no esperan que te cambies y después te saludan? No, cuando veo a los jugadores de Atlanta a verme, no se iban. En un momento dije, bueno... Sí. Porque ellos están muy acostumbrados a mostrarse los pitos y todo. Claro. Y dije, bueno, me cambio acá. Sí, ¿no? Obvio. Pero quedé en boxer. Para ellos es normal. Es normal. Sí. Bueno, pero en tele, por ejemplo, cuando te cambias, las vestuaristas ven a todos los hombres, las nos ven en boxer. Están recurtidas. Sí, todo. No les todo importa respeto, nada. ¿No? Pero, bueno, las mujeres también las ven, ¿o sí. No? Sí. Pero, al revés no sería así. Si es hombre vestuarista y la mujer se va a cambiar, no se queda a ver cómo se cambia la mujer. No, ¿no? Sé si hay muchos hombres vestuaristas. No hay. Nunca muchos. Me topé con ninguno. Yo tampoco. Por ahí no hay. ¿Serías buena vestuarista? No. Yo tampoco. No, para nada. Te pincharía con el alfiler. Sí. Y lo sacalo, lo arranco así y saca todo y además, de la costura. Las vestuaristas algunas son muy peticitas. Sí. Y llevan 14 perchas que las ves no. Arrastrando ahí. Así. No. Qué garra es un trabajo pibes. Para gente que sepa, ¿eh? Ajá. Sí, tienen que saber. Tienen que saber de combinar, yo no sé. Paciencia con el que tienen sí. Que vestir. Les tiene que gustar planchar, quieras también, o no. También. Yo no plancho. Llamar para ver qué talle usás. Sí, decirte, a ver este accesorio con este y probarte, no tengo idea de accesorios. Tiene que gustar un poco. Sí, tiene que gustar. Ay, qué maquilladora. Bueno, maquilladora tampoco. Tampoco yo. Porque como yo no me maquillo, tampoco ajá. Sé maquillar. Claro. Paciencia la maquilladora paciencia. También. Sobre todo con los hombres, porque cuando te dicen mirá para arriba es sí. Dificilísimo. Y aparte tiene algo la maquilladora que viola la distancia social que ajá. Tenemos todas las personas. Sí. Todos tenemos una distancia con el otro. La maquilladora se te viene como muy cerca. Con todo. Entonces si la maquilladora es fumadora, por ejemplo... Tomó mucho de mate. Lo peor que te pudo o tomó mucho mate. O tomó mucho mate, ajá. O las dos. Sí. Es de las peores cosas que te pasó en la vida. Y si no usar esponja y te pasan así los dedos por la ajá. Piel. Están fríos los dedos. Y tienen el mismo olor a sí. Pollo que su boca. Ajá. ¿Qué hacemos? Bueno, la maquilladora de porca son muy copadas. Bien, y están aseadas. Sí, están bien. No, el otro día una me sacó los pelitos de la nariz. No, pero... Pero de afuera de la nariz, no de adentro. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Llevar tú, propia, no sé. Sin Sa. Cita. No tengo pincita. Tenete una, yo te voy a regalar una. Gracias, la tenés que tener siempre. Si yo solo uso mi pincita, soy One Rage. Ajá. 2.0. En Ford piensan que existen pocos momentos en que las dos cosas se cruzan al mismo tiempo. Y una vez que eso pasa, jirafa, hay que aprovecharlo al máximo. Por eso, durante este mes, ¿en qué mes estamos? Junio. Aprovecha que una tasa de financiación fija y en pesos del 7,85% se cruza con Focus, Fiesta Kinetic Design, Fiesta Max y Fiesta One. Acercate a un concesionario o ingresá en ford.com.ar para uh-huh. Mayor información. Ahora entramos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro Medio Aéreo. Metro. Decisión. Intención. Decisiones. Intención. Metro. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta.

Después de la Tierra, Will Smith, Jaden Smith. Después de la Tierra. Sensacional estreno, 6 de junio. El mejor jueves del mundo, a un día del viernes y ahora con un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito Banco Provincia en locales adheridos de Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar, Portal Palermo, Portal Lomas, Portal Escobar y Factories Parque Brown, Quilmes y San Martín. Acordate, ahora los jueves son el mejor día. Bases y condiciones en bancoprovincia.com.ar. Banco Provincia de Buenos Aires, CUI 33999-24219, calle 7726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Deportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solo deportes.com.ar. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Llámame después, ahora estoy manejando. Oye, ¿puedes dejar tu teléfono celular? Estás manejando. ¡Ah, demonios, mamá! No hables mientras estás al volante. Yo no uso el celular mientras manejo y escucho Metro y Medio. Yo no uso celular mientras manejo y escucho Metro y Medio. Metro y Medio. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche en la República Argentina, 16-1. Bueno, la noticia del día, la más importante, es que diputados convirtió en ley el proyecto de fertilización asistida. Se calcula que la norma beneficia a unas 600.000 personas. 600.000 personas. Supongo que este grupo inmenso de gente se va a sumar otro grupo inmenso de gente. Se calcula también que el 20% de las parejas tiene algún tipo de problema para concebir, por lo tanto, obras sociales y prepagas deberán cubrir los tratamientos. Sí, mucha gente está consultando acerca de qué pasa con los que no tenemos, con que somos informales laboralmente. Ajá. Y no tenemos cobertura alguna. Yo por lo que leí entendí que era medio universal. Digo medio porque no tengo una certeza de lo que estoy diciendo, pero se suponía que abarcaba a todos los habitantes del suelo argentino. Sí, como hablábamos antes con Romina de la Fundación, ahora habrá que ver cómo se lleva adelante, cómo se implementa, pero lo importante es que haya salido, y no me canso de decir que la democracia está para estas cosas, ¿no? Y el Congreso está para estas cosas porque esto verdaderamente le cambia la vida a las personas que en este caso tienen un problema. Perdón, ¿sabes qué? Este es un dato no menor, porque uno dice, bueno, si es un lujo, no es un lujo, ¿a cuánto abarca esto? ¿A cuántos le importa? Más allá del amor que significa querer tener un hijo y no poder tenerlo, cuando nosotros estábamos buscando a Benito, me enteré de un dato tremendo. El ser humano es uno de los mamíferos menos fértiles, creo que es el segundo menos fértil de todos. Las cosas que se tienen que dar para que dos seres humanos tengan de forma natural, sabémoslo, un hijo, no es tan alta. Pasa que uno intenta, lo planifica, sabemos cómo, los días, y busca todo eso. Sí. Pero al tum tum hay muchas, muchísimas parejas que no pueden tener porque naturalmente no somos fértiles. La posibilidad de que X y toda esa bola que yo se junten y generen una nueva vida no son tantas. Bien, sí, y enterarse de esa noticia no debe ser nada simpático. Y eso ya es un mazazo. Y después encarar este tipo de tratamientos también, como decíamos antes, genera un desgaste en la pareja psicológico, un desgaste físico en la mujer sobre todo. Y un desgaste económico hasta el momento, muy grande. Altísimo. Depende del tratamiento que estés haciendo, puede llegar a ser que puedas hacer uno por año y no te alcance para otro. Claro, ese también es otro tema, que pocas veces en el primer intento la mujer queda embarazada, entonces tiene que haber varios intentos. Sí. Bien, y la otra noticia, futbolística, política, deportiva, social. Varieté. River e Independiente van a jugar el domingo a las 14. Por lo tanto, si Independiente no consigue un buen resultado, no desciende todavía. Me están odiando los hinchas independientes que digo esto, pero es la cruel verdad. No bueno. Descienden. Tampoco miren para otro lado. Sí, que están diciendo, desciende. Sí. Todavía puede zafar. Pero cada vez la puerta es más chica. Sí. Pero la verdad que todavía tiene chances. Matemáticas tiene chance. Por supuesto. Y Atlanta juega a la misma hora, digamos. Acá es una campaña. Y ustedes clarísima. Están bastante mejor que Independiente. Según donde lo mires. Dentro de la línea, digamos. De ustedes. ¿De qué línea? No. Otra categoría. Respecto a nuestra historia, no estamos bien. Hace 30 años. Independiente, con respecto a su historia, está horrible. ¿Y por qué le dicen sufridos a Racing? Atlanta, en este caso, es más sufrido. Porque tiene que ver con la historia de cada uno. ¿Me explico? Si yo toda la vida me comía Angelina Jolie, Angelina Jolie, Angelina Jolie, Angelina Jolie, y ahora me estoy comiendo a

7 de junio, en vivo, en directo, desde la cancha de River. En una cabina con unos micrófonos, con sanguchitos de miga, Argentina-Colombia, lo transmite Metro y Medio desde el mismísimo Monumental, con los relatos de Sebastián Weinreich. Che, avísame de los colombianos, porque desde que se fue Valderrama yo no te reconozco uno, ¿eh? No hay ninguno de rulo, pero bueno, qué sé yo. Los comentarios de Julieta Pink. Ay, qué lindo el Monumental, qué lindo, cuántos papelitos, nos van a dar papelitos para tirar. Y la locución de Pablo Fábregas. Este viernes, desde las 18 horas, viví la previa y el partido entre Argentina-Colombia en Metro y Medio. En vivo, desde el Estadio Monumental. Transmisión especial, Metro 95.1. Sonido urbano. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Ahora tenés una solución práctica y confiable para perder peso. Delivery Cormillot. Viandas a domicilio. Baja de peso disfrutando riquísimas comidas gourmet. No tenés que cocinar. Y contás con todo el apoyo del staff del Dr. Cormillot. Ingresá ahora en www.deliverycormillot.com o llama al 0810-345-3354 y comenzá a perder peso comiendo rico y sano. En este Día del Padre, con tus tarjetas de Banco Superbien, haceles un regalo a quienes nos hicieron lo que hoy somos. Los miércoles 5 y 12 de junio, tenés un 25% de ahorro y cuotas en Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portales Palermo, Lomas y Escobar. Solicita tu tarjeta al 0810-333-7873 o en superbien.com.ar. Válido los días 5 y 12 de junio de 2013 en locales adheridos pagando con tarjeta de crédito Visa y o Mastercard y o débito Visa de Banco Superviel. No aplicable a personas jurídicas. No combinable con otras promociones vigentes. Ver locales adheridos en www.superviel.com.ar. Tope por compra y por cuenta 1,000 pesos en rubros colchonería, decoración y muebles. Banco Superviel S.A. Bartolomé Mitre 434 Cava. UIT 33500005179. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro y Medio. Son las 9 de la noche, señoras y señores, 16.1 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires y el gustazo de abrazarnos con Nico Artusi, sí, y con Jimmy Gaunto para hacer la transición en este miércoles 5 de junio de 2020. Abrazo en serio. Sí, la última con Artusi que se va, está preocupado. Anda de las vacaciones. Sí, con Yumi, no podés. Artusi, ¿me traes un pin? ¿Te puedo pedir? ¿Qué querés? Un pin. ¿De qué? A mí me gustan los pines de las ciudades. Bueno, ¿te traigo un pin? ¿Yo te puedo pedir? No, ¿vos no? Cositas. Ella le plata y le dice cositas con pines. Ella ni plata me dio porque no hay. Como no hay billete, me dijo, trae cositas y el ticket. Sí, y yo te doy a la vuelta. No te voy a pedir, Nico, te voy a desear que disfrutes. Ah, ves que es divino. Yo también. A mí tráeme, amigo, esto no, es un no amigo. Me traigas nada. A mí tráeme amigo. Lo que le ibas a traer a Seba y a Juli, me lo vas a mí. Fabregas, ¿qué crees? Yo creo que te robes algo. Sí. Y me lo traigas. Solo robarme. Shampoo no me sirve. Artur, no, hoy le preguntaba a. Una bata. A Seba. No, chiquitito, un choreo más digno, más un cenicero. Un aeroma. Traerte de un hotel. ¿Es legal? Sí. ¿Qué está contemplado que te puedes llevar? Las miniaturas del baño te las puedes llevar. Claro, todo lo de aseo personal. Sí. Igual últimamente, como las ya pantuflas, últimamente, sí. En los últimos años, como para entrar al hotel tenés que dejar un número de tarjeta de crédito. Te puedes llevar todo. Claro. El televisor, si querés. ¿Qué? Todo te puedes totalmente llevar. Totalmente. No te van a después, frenar. No, ellos nunca te frenan. Pero después tenés una sorpresa en el ¿Cómo sabemos que el hotel no se va a hacer el gracioso con tu tarjeta de crédito? ¿Cómo sabemos que la vida no se hace la graciosa con tu tarjeta de crédito? Yo tuve dos hechuras de graciosos con mi tarjeta de crédito. No. ¿Hoteles? Pasaje. Un pasaje y otra cosa de turismo más que era podría ser un pasaje, pero no recuerdo. Cobraron mucho más. No, me empezó a llegar. A mí también me pasó eso. Usted, que yo llamé, dije, che, mirá, yo no puede ser esto. ¿Usted está seguro? Digo, mira, es un pasaje como si dejase $1,500. Sí. Estoy seguro que no me fui a ningún lado tan lejos. Sí. Yo me acuerdo que hiciste ese viaje, pero bueno. Bueno, por favor revise, si no, y te lo acreditan. No es un conflicto que te aparezca con la tarjeta, lo desconoces. Sí. Y listo. Sobre todo algunas tarjetas. A mí me pasó hace 2 años también. Me llamaron de la tarjeta para decirme que habían comprado con mi tarjeta 5 pasajes adentro de Europa. Oh. ¿Sí? Y era raro, porque los tipos sabían que yo estoy acá. Sí. O sea, lo haya comprado por internet. Me dijo, ¿usted lo compró, sí o no? No. Perfecto. Y al mes me vino el cargo, ¿eh? Ajá. Eran como $6,000. Sí. Y al mes siguiente me vino. Acreditado. Tal vez fue uno de la tarjeta que quería hacer viaje que no tenía la guita en ese momento. Claro. Si pasa. Perdón, no, y... ¿Les puedo comentar algo que me pasó y que me dio un poco de paranoia? Y a ver, pará. Yo voto que sí. Yo digo que sí. Nico. Yo voto que sí también, sí. Dale. ¿Sebastián? Sí. Ah, sí, genial. Ayer cliqué, me metí en una página y salí. A ver. Hoy me llaman y me dicen, ¿usted es Daniel? No. Un segundo nombre, sí. Mi respuesta fue más o menos. Claro. ¿Usted es Daniel Fábregas? Sí, soy ese. ¿Y? ¿Sí? Me dice, ¿usted ayer entró en tal? Sí. ¿Le interesa saber más de la promoción? ¡No! Nos vigilan. ¿Era para comprar qué? Y acá le dije, ¿me puede dar un número de contacto, por favor? ¿Cómo es que tenés mi teléfono porque entré? ¿Cómo ay, es no. que...? ¡Ay, no! Nos vigilan. ¿Dato? Cliqué una página, llegamos a sebawanrich.com, sí. Cliqué, y el otro día me llama alguien en tu nombre. Cliquemos sí. ahora. Y que nos llamen mañana. Y dije, flaco, ¿cómo es que yo entro a una página y... Está bien, ya sé que todos los datos los tiene todo el mundo, sí. pero tan obsceno es esto. ¿Y es qué te contestaron? No, me dice, ah, bueno, sí, nos conectamos, que yo, sí, no, mire, yo no puedo, gracias, chau. Nos vigilan, ¿eh? Primera empresa, no. Una regio lugar de pornografía. No, mentira, una aseguradora. Pero radicada en Europa del Este, quiero creer. Sí, por supuesto. Claro, como corresponde. Yumi, ¿cómo estás? Optimísima. Muy bien. Sí. Divina. Hace mucho que no la vemos con cuello, así que eso es que está bien. Sí. Claro, sí. ¿Tiene cuello ahora puesto? No. ¿Debajo de eso? No. Tiene el cuello envuelto en una sharp. Es sharp. Como se decía en épocas pasadas, en una bufanda. Mi abuela todavía dice una sharp. Sí. Y podía esconder un cuello ortopédico. No, sí. De ninguna manera. Este año soy récord de bienestar. Infalible, venís. ¿Vos, Yumi, al blanco negro? No. ¿Le podemos hacer cinco? Para mí sí. ¿Querés jugar, Yumi? Sí. Para mí sí. Ella no te va a decir que no. Hacemos la ronda. Sí. Cientita. Sí. Te voy a decir, ¿Artusi? Sí. ¿O esa receta? Artusi. Fábregas. ¿Mascherano o Arrese? No. Nico Artusi. Bien. Nico Artusi. ¿Matías? Uf. ¿O Andy? Matías. Ah, soy yo ahora, ¿no? Sí. ¿Julieta Pink? ¿O la Cayetina? Julieta Pink. ¿Sebastián Wanreich o Pablo Fábregas? Uf. Pablo Fábregas. Sebastián Wanreich o Nico Artusi. Nico Artusi. ¿Luis Díaz y Toyo o Jason Main? Bueno. Jason Main. ¿Nico Artusi o Pablo Fábregas? Nico Artusi. ¿Aradu o Martin Reich? Difícil. Martin Reich. Ay, me fue muy rápido, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Dale. ¿Nacho Sosa o Martin Reich? Nacho Sosa. Upa. ¿Mamá o papá? Mamá. ¿Aradu? ¿Aradu o Wati Frignani? Wati Frignani. El rojo. ¿Juan Ferrari o Wati Frignani? Juan Ferrari. ¿Pero no era el rojo? No, igual no se puede comentar. No, se puede hablar, no se puede comentar. ¿Daniela o Lete? Daniela. ¿Andresita? ¿Cabito o Ripoll? Ripoll. ¿Cayetano o Gaby Schultz? Cayetano. ¿Harry o Cayetano? Harry. ¿Banchero o Eli? Eli. Ay, yo tenía... Perdón, te la vas a dar. Me estoy bancando, ¿eh? Como loco. ¿Banchero? Ya las que contesté yo al aire. ¿Banchero o Eli? Lo acabo de decir. Espera, la que tenía esta. ¿Qué querés que te diga? Más. Yo voy, ¿O la otra señora que limpia? Rosa. La otra. ¿Cayetano? Sí. Voy con galleta. ¿O Ripoll? Ripoll. Bien. ¿El doctor K u 8? El doctor K. 8. ¿Harry o Cabito? Se nos terminan las combinaciones, estamos de acuerdo. Sí. ¿El conejo Martelli o SRZ? SRZ. Te armo. ¿Tienes una isla desnuda? Ah, no, eso. ¿Leandro Aspis? Leandro Aspis. Leandri. ¿O Juan Ferrari? Leandro Aspis. ¿Toples o colales? Oh, bueno, se fue. No, ¿por qué? No, está bien. Qué difícil. Mira, esa es la que más me gusta. Las dos, te voy a decir. Sí. Muy bien. Se quedan con Nicolás Artusi y con Yumi Clima, ¿eh? Su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chao, contestala y mañana, ¿eh? Hola, soy Alejandro, soy vestuarista, soy hombre, veo a las chicas cuando se cambian y escucho Metro y Medio. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Juni Dauto. Musicaliza esa la música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Joda, pero se la pasa mal en serio con el blanco negro, se la pasa mal en serio. 9 de la noche con 9 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 4 de la mañana, 9 minutos ya del jueves en Murmansk, Federación Rusa. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la muy jugada y comprometida copilota Juni Gaut. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Es un momento difícil cuando te hacen el estilo. Muy buenas noches, Murmansk. Muy buenas noches, viajeros. Me la banqué. Ojo que yo anoté todas tus elecciones, sí. Y después voy a hacer uso de eso. Pero saliste muy beneficiado. Yo sí, pero se lo voy a reenviar a los que no. A algunas personas. Entonces ya no te elijo más. Si me vas a hacer esta jugarreta, no te elijo más. Jamás te haré eso. ¿Cómo estás, Gauto? Muy bien. Te veo, sí. Me preocupa un poco. ¿Sabés por qué? Mira, te lo voy a decir al aire. ¿Por qué? Porque me prendés el aire acondicionado, está apagado, querido. Está apagado. Ayer. Ahora. Yo me vine despechugada, me vine de los 90 con el tiro alto, con la musculosa. Vos me prendiste el aire acondicionado y me tomé el pechito. A la tarde teníamos 24 grados de temperatura. 25 grados, ¿lo puedes creer? 25, ¿Qué demencia? Claro. Y ahora ya 16.8. ¿16.0 o 16.8? No, y ahora tenemos 16.0, lo cual equivale a decir 16 redondos. Aquí estamos, amigos, en vivo hasta las 11 de la noche. Todo el país hablando de la sanción de la ley de fertilización asistida. Sí, ¿no? Y todo el país también. Cuando se sanciona una ley que es tan importante y que va a cambiar visceralmente la vida de 600.000 personas, por otro lado se discuten cuestiones menores como a qué hora jugamos el partido del domingo, finalmente, a las 2 de la tarde. Por un pedido del secretario de Seguridad, Sergio Berni, que dijo que va a ser un partido conflictivo. Sí. Conflictivo. Me gusta que sea ese horario porque me parece que me voy a ir a verlo a lo de mi abuela. Domingo desde la tarde es una linda visita, un lindo plan. Ojalá que no pase nada que no tenga que pasar. O sea, ojalá que no pase nada que exceda lo futbolístico, lo deportivo. Dentro del campo de juego. Está tan viciado el fútbol argentino. Dentro del campo de juego todo. Fuera del campo de juego nada. Si tiene que irse al descenso y tiene que zafar. Sí. Bueno, es la regla del avatar deportivo. Pero fuera del campo de juego que no pase nada. Porque seguramente no va a ser nada bueno. Te mantendré al tanto, Artusi, porque ya no estarás aquí entre nosotros. Estarás de gira. Sí, pretendo seguir vivo para el domingo, sí, pero... De gira real. Sí, sí. Gira de Music Tour. Claro, vas eso al sí. Mira Music Tour. Eso sí, exactamente. Mañana ya estamos saliendo, esa receta ya está allá, así que ya tengo la valija preparadísima, el coso de mano preparadísimo. Sí. Solo una pregunta te voy a hacer. Sí. Porque ya posteaste los libros que te vas a llevar. Sí, ya están separadísimos. Lo que quiero saber yo, y me parece que le interesa a muchos oyentes que te siguen y que sobre todo siguen tus peripecias... de indumentaria. Sí. Es, ¿qué te vas a poner para viajar? Ah, voy muy bien vestido. ¿Puedes describir? Porque sé que lo tenés separado. Sí, sí, ya está separado, por supuesto. Está en una silla y puesto. Voy con sombrero en el avión. Lo sé. Lo decidí, viajar con sombrero. Lo sé. Voy con camisa, pantalón, zapato, sombrero. Te van a dar upgrade del upgrade del upgrade. Ojalá. Voy muy elegante. Muy elegante. Decidí viajar muy elegante. No, sí. No. Me la baja un poco el que viaja en joguineta. No me gusta viajar en joguineta. Y no me gusta tampoco, porque me da pena, pobre, el que viaja sin tener en cuenta la estación del destino, por ejemplo. Sí. Viene un yanqui en pleno julio de vacaciones a Buenos Aires en Ojota y Bermuda. Yo no puedo creer a la gente que viaja acá, en avión en Ojotas. ¿En Ojotas? Con el frío que hacen. En el micro, larga distancia, corta distancia. Siempre hace frío en un medio de transporte público. En muchos vuelos vi gente viajando en Ojotas. Sí, sí. Digo, no puede ser. Se te congelan las patas, pero de una manera insólita. Así que no, bien elegante, voy a estar, tengo mi lectura para el viaje.